morning to everybody. Listen, please. Intervention in Argentine, the lady bison. Excuse me for my English. Perdón por mi inglés. Buenos días para todos. Escuchen, por favor. Presentamos en la Argentina la dama de la bicicleta. Es que estuve tentado porque nuestro presidente, que es políglota, ayer comenzó saludando en Hamburgo en un festival, primero diciendo aló Hamburgo y después de decirlo en castellano a Shakira, que lo había presentado gracias a Shakira, habló en un correcto inglés a la multitud alemana que lo estaba escuchando y terminó con ese chiste que ya le hizo a varios y que terminan algunos no entendiéndolo, diciéndole que a la hora del fútbol, que yo quería mucho a los alemanes, pero que iba a ganar Argentina. Bueno, esas cosas que suele decir el pintoresco presidente argentino. Y políglota, que viene del griego, tiene en castellano una palabra que suena muy parecida, que también viene del griego, y que es idiota. Es decir, por un lado, políglota, y por otro lado, por idiota, son dos palabras que vienen del griego antiguo. Políglota, que significa de poli mucho, y glota, que se puede traducir como lengua, muchas lenguas, se le puede dar también a la gente que conoce muchos temas, que no es el caso de nuestro presidente, pero sí por lo menos que es bilingüe. Y por idiota, que tiene una enorme cantidad de sinónimos en la lengua española, se le puede dar al pueblo argentino cuando el ministro de Transporte de la Nación Argentina nos toma a todos por estúpidos y nombra a una arquitecta responsable de la cartera de bicicleta. Si algo le faltaba a la Argentina era tener una persona visible, porque que hacemos la bicicleta, la financiera, sobre todo en este tiempo de la geocracia, ya nadie tiene dudas. Pero ahora tener el nombre y apellido de una encargada, bueno, nunca lo imaginé. También viene del griego idiota, y tiene una enorme cantidad de sinónimos y traducciones en el español, como imbécil, tonto, subnormal, bobo, mimo, en fin, petulante, presumido, todas esas cosas puede ser un idiota. Ahora, lo triste es cuando al pueblo se lo toma de idiota. Y nuestro pueblo ha sido tomado una vez más por idiota, por la democracia fraudulenta y por un señor que es ministro de Transporte de la República Argentina, que va en bicicleta a trabajar, pero que vende autos, que tiene una agencia de autos. Y María Belén Cardás, que es una joven arquitecta de 29 años, que yo sepa por lo que pude averiguar en los 5 años de una carrera de arquitectura, bueno, puede haber estudiado arquitectura, la historia de la arquitectura, puede haber estudiado, si ustedes quieren, construcciones 1, 2, 3, 4, puede haber estudiado producción y gestión, en los 105 años, ¿no? Análisis y diseño, por supuesto física, por supuesto matemática, 1, 2, 3, 4, puede haber estudiado arquitectura legal y espacios profesionales, en fin, una enorme cantidad de cosas que estudian los arquitectos. Ahora, ninguna facultad de arquitectura de la Argentina especializa a ningún arquitecta en bicicletas. No hay una especialidad en bicicleta. Pero fíjense en ustedes a dónde llega el tomar por idiota al pueblo argentino, que María Belén Cardás, que en definitiva es la que va a cumplir la función, escuchen el título porque no se puede creer, directora de movilidad en bicicleta, directora de movilidad en bicicleta, escuche cómo sigue, de la Dirección Nacional de Transporte, no movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte. No solamente nos toman por idiota, sino que además redactan para cualquier lado, y si los griegos se levantan, le dirían, ustedes confundieron el de políglota por idiota con una facilidad tremenda al redactar. Bien, lo cierto es que esto tiene un origen, y tiene un origen también en los mismos que hoy componen Cambiemos. hubo un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, llamado Fernando de la Rúa, que todo lo que había hecho en su gestión era ponerle rejas a las plazas y las bicisendas. Un día, esto es tal cual se lo cuento, andando en plena selva jujeña, allí, donde nadie podía imaginar una cosa igual, en la yunga de Jujuy, me encontré con que el presidente había mandado hacer una bicisenda, pasan 4 personas por día. No es un cuento, es cierto, una bicisenda en el medio de la selva. Había mandado a construir Fernando de la Ruina. Que después el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, no conforme con haberlo hecho jefe de la ciudad, lo transformó en presidente de la República y dejó 30 muertos y se fue en helicóptero. Pero no es la primera vez que en el gobierno de la seocracia toman determinaciones tan absurdas como esta que le he dicho, que ayer fue la me reír de toda la prensa, pero que es muy triste, no es para reírse, mientras nuestro presidente decía, aló, Hamburgo, y le hablaba en inglés, justamente hoy, que es el aniversario de cuando los ingleses en 1807 se rendían después de intentar la segunda invasión y volvían a levantar las manos como en las 8 invasiones anteriores que se rindieron y la 9ª que tuvieron éxito, que fue la última ocupación de Malvinas. Volviendo al tema, es evidente que mientras más de 100.000 personas en Hamburgo protestaban afuera, diciendo bienvenidos al infierno y la policía alemana le metía gases, palos y demás, los 100.000 alemanes que estaban afuera protestando le echaban la culpa a los supuestos grupos de los 20, que se supone que son los 20 países ricos del mundo, entre los que estamos sentados, por la miseria que le hacen pasar al mundo. Y Macri fue un festival que propone, dentro de 30 años, escuche bien, dentro de 30 años, terminar con la pobreza del mundo. O sea que todos los que estaban ahí, la mayoría no van a estar vivos, así que no se van a enterar nunca si se terminó o no con la pobreza, y por eso entiendo por qué firman endeudamientos a 100 años. Porque total, en 30 años recién el mundo va a terminar la pobreza, bueno, tenemos 70 años de gracia para pagar ese documento. El boletín oficial publica ayer, Ministerio de Transporte, decisión administrativa 483 del 2017, designase directora de movilidad en bicicleta, Ciudad de Buenos Aires, 57-2017. Visto el expediente, y ponen todos los números del expediente, la ley número 27.344, los decretos número 2098 del 3 de diciembre del 2008, sus modificaciones y complementarios números 13 del 10 de diciembre del 2016, número 8, y del 4 de enero del 2016, número 355, del 22 de mayo del 2017, las decisiones administrativas número 212 del 21 de marzo del 2016 y 284 del 5 de mayo del 2017, y la resolución del Ministerio de Transporte número 424 del 7 de noviembre del 2016. Y considerando que por la ley 27.341 se aprobó el presupuesto general de la Administración Nacional del Poder Ejecutivo del 2017, que por el artículo 7 de la citada ley se establece que no se podrá cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de su sanción, ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del jefe de gabinete de ministro, que por el decreto 2098 de fecha 3 de diciembre del 2008, sus modificaciones y complementos se homologó el convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público, que mediante el decreto 13 fecha 10 de diciembre del 2015 se sustituye el artículo primero del título quinto de la ley del ministerio, texto ordenado por el decreto 438/92, y son modificaciones incorporadas, entre otros, el Ministerio de Transporte, que por decreto número 8 del 4 de enero del 16 se aprobó la conformación orgánica del Ministerio de Transporte y que el decreto 355 del 17, o sea, de este año, establece, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en cargos de planta permanente y extra escalafonaria con rango de y jerarquía inferior a subsecretario, vacantes y financieros presupuestariamente de conformidad a lo estructurado organizativamente será efectuada por el jefe de gabinete de ministros en el ámbito de la administración pública y que tal decisión bla bla bla bla bla y pone el ganchito el jefe de gabinete junto con el ministro de transporte para tener una arquitecta de 29 años que va a recibir un salario bruto de 71 mil pesos, un neto de 60 y pico, que va a cobrar todos los meses porque como hemos ahorrado la plata de las jubilaciones, de los que cobran jubilación y pensión, y porque hemos ahorrado la plata de aquellos que cobraban jubilaciones porque tenían precariedad, y porque hemos ahorrado la plata de no entregarle medicamentos a los jubilados, estamos en condiciones de contratar, no lo dice el decreto, esto lo estoy agregando yo, estamos en condiciones de contratar una arquitecta que estudió 5 años arquitectura, especialista, ¿en qué? En la Secretaría de Bicicletas. Miren, si no es tomar por idiota al pueblo argentino esto, yo no conozco antecedentes superiores de un gobierno que se burle de tal forma de su pueblo. Sin embargo, cuando uno se pone a hurgar, encuentra antecedentes de cómo han hecho las cosas. Porque más allá de que el gobierno designó a la directora de movilidad en bicicleta, más allá de esto, hay antecedentes que no se pueden creer. Que cuando uno se pone a hurgar, dice, pero ¿cuándo hicieron estas cosas? Claro que uno pasan tantas cosas que ni se acuerda. Bueno, efectivamente, hay varias situaciones donde han nombrado cosas muy raras. Y tan raras que, por ejemplo, no es la primera vez que la gestión de Cambiemos designa cargos que despierten polémica por las tareas designadas. No, no. Los extravagantes nombres que llevan a fines del año 2016 se designó, escuchen bien, coordinador de la coordinación del fortalecimiento de la cultura organizada de la Dirección de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización. Pero se la doy de vuelta porque usted no lo va a poder creer. Hay que ser bestias, ¿no? Animales, porque en realidad los nombres que le ponen, además, tienen razón los griegos, se pueden confundir políglota y por idiota. Se lo vuelvo a leer, coordinador de la coordinación del fortalecimiento de la cultura organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización. ¿Usted puede creer esto? Otro ejemplo, otra joven, María del Pilar Mayorga, quien fue designada como coordinadora, escuche bien, coordinadora de la Coordinación de Desarrollo y Plataformas Tecnológicas de la Dirección de Datos Públicos de la Dirección Nacional de Datos e Información Pública de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Información Pública del Ministerio de Modernización. No, no estoy borracho, no estoy repitiendo porque leo mal. Es el título que le han puesto a los de Cambiemos a los disparates que inventan. Escuche, por favor, este gabinete que es el mejor en 50 años que trajo Macri. Escuchen porque no se puede creer. Coordinadora de la Coordinación de Desarrollo y Plataformas Tecnológicas de la Dirección de Datos Públicos de la Dirección Nacional de Datos e Información Pública de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización. ¿Te lo puedes creer esto? Esto no cabe en una tarjeta. cuando se presenta, la persona, en este caso Pilar Mayorga, le dice, hola, me dicen Pili, porque no puede atender con el cargo que tiene, porque es ridículo. Bueno, esto está hecho por los genios de la industria y la empresa privada que hoy gobierna en la Argentina. Por lo tanto, es tan doloroso tener que hablar de esto cuando ayer dejaron a 1.000 personas sin trabajo en Zárate, a 300 personas sin trabajo en Petróleo en Chubut, siguen cerrando las pymes, siguen echando gente todos los días, y estos tipos, porque otro nombre no se les puede dar, no tienen mejor idea que inventar estos cargos que ni siquiera son rimbombantes, son absurdos y contradictorios en el idioma español. Quizá por eso, a lo mejor por eso, nuestro presidente, que es políglota y un pueblo que pasa por idiota, tienen que enterarse que panegíricos como Feynman y su trilogía en América 24 decían cómo habla bien el idioma y qué presidente culto, cómo se nota la diferencia con la anterior. Por eso, en la Argentina que hoy estamos, atrapados por la mediocridad, en el medio pelo y en la prensa canalla, estamos absolutamente echados a perder, aunque nos pongan en formol. Esta democracia fraudulenta se ha dado todos los gustos en vida, absolutamente todos los gustos. Por eso, el presidente de la Nación se va a encontrar con Teresa May y seguramente, para que no se esfuerce y no tengamos que poner traductor, le va a hablar en inglés. Por eso me permití a ustedes, en el día de la reconquista de Buenos Aires, cuando se rindieron los ingleses, decir, good morning everybody, listen please, introducing in Argentine the lady bicycle. Y se lo traduzco por las dudas, para que no queramos nosotros sumarnos a los idiotas. Buenos días para todos, escuchen por favor, presentación en la Argentina de la dama de la bicicleta. Las dos palabras vienen del griego, políglota, cuando hablan muchos idiomas, y por idiota. Así toman al pueblo argentino. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Tu manera es complicado, en hora de chiquete y de todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te extrañe, que te quiero tanto, que te rato hasta mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo para repetir, me sueño que te quiero tanto, que te rompa hasta mi corazón, lo quiero por ti, lo quiero por ti, aquí yo guardo para repetir, me sueño que te quiero tanto, que te rompa hasta mi corazón, lo quiero por ti, lo quiero por ti, y es la favorita la que canta la sola, se mueve su cadera como un barco en la sola, tiene los pies de canto como un niño que adora, y tu cabello es largo como un sol que te antoja, le gusta que le diga que la niña la lola, le gusta que la mire cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pase la sola, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona, quiera que la mente no se quieta, oye en el carro, llévame en tu bicicleta, quiero que recorramos juntos tus personas, que perdamos más hasta la arenosa, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos con la chapa y en franqueta, y te piquemos más de más 61, después de que rae, pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que te levanto hasta mi corazón, lo quiero por ti, lo quiero por ti, aquí yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que te levanto hasta mi corazón, lo quiero por ti, lo quiero por ti, lleva, llévame tu bicicleta, voy en el carro, llévame tu bicicleta, que te piquemos una de muertos en Verona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta, voy en el carro, llévame tu bicicleta, que te piquemos tú de muertos en Verona, después no querrás ir pa' Barcelona. Gracias, Shakira, dijo Macri. Repetimos nosotros, gracias, Shakira, por la bicicleta. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego, ¿no habría que aumentar el sueldo a la secretaria de bicicleta? Porque 70 mil brutos cobra 60 y pico, no es tanto, ¿no? Y pero a lo mejor le pagan todos los bancos, como es la bicicleta. No, no tendrá que pasar después gastos de combustible, ¿no? Y no, pero va a tener pinchaduras, gastos de inflado, porque en una de esas las estaciones de servicio te cobran por, mientras tanto, la por inflar la bicicleta. Mientras tanto le aviso a Dietrich que arregle el tema de la UTA porque están de paro sábado y domingo los micros de larga distancia. Seguramente Triaca cuando llegue a meter el trabajo tratará de hacer conciliación obligatoria. Pero por ahora no salen los micros de larga distancia este fin de semana porque no están en condiciones los empresarios de pagar los salarios a 19.000 trabajadores de la UTA. Se lo anticipé ayer, decretó ayer paro general de 24 horas larga distancia la rama de la Unión Tramperos Automotor. ¿Habrá suficientes bicicletas en Buenos Aires para que la gente viaje en bicicleta en lugar de los micros? Bueno, que no va a haber. Hay que darle tiempo a la secretaria, a la arquitecta, que empiece a diagramar. Por lo menos hay una bicisenda en el medio de la selva en Jujuy. Y ahora tenemos una acá enfrente de la radio. Taparon la mitad de la calle San Martín, la mitad bicisenda y la otra mitad para que pasen los vehículos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es ahora 6:26 minutos, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Por otro lado, los propietarios, es decir, los dueños de micros de transporte de turismo, que no son los de transporte público, dijeron que iban a bloquear los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay 400 gendarmes que lo evitan, hay grúas, camiones hidrantes y la gendarmería que no permite los cortes. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. perdió Arsenal, le empataron a Lanús en la Libertadores. Arsenal perdió por la Sudamericana, le empataron en la Libertadores a Lanús prácticamente sobre el final del partido, y gran triunfo de San Lorenzo. Vamos a la información con Enrique Kepa. Tres partidos dieron marco a la nueva jornada, en este caso por octavos de final de la Copa Libertadores de América. De Strongest en Bolivia igualó con Lanús 1-1. Pasquini, Nicolás Pasquini, el jugador de Granate, le daba la victoria parcial al conjunto que dirige Almirón. Empató en el final, en el tiempo adicional, Diego Bejarano para los bolivianos. Lo dicho por usted, Miguel, gran victoria de San Lorenzo, 25 minutos de primer tiempo, golazo de Berucci, le dio la victoria al conjunto azulgrana ante Emelec en Ecuador por 1-0, llega a la revancha con ventaja. Y en el Uruguay, Botafogo dio la sorpresa, gol de João Pablo, 38 minutos del primer tiempo, le ganó como visitante a Nacional por 1-0, también el equipo brasileño va con ventaja a la revancha. Y en Copa Sudamericana, Sport Recife como local le ganó en el partido de ida de la segunda fase de esta Copa Arsenal 2-0, tantos marcados por André a los 9 y a los 28 minutos del primer tiempo. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Ayer el canal de Cristóbal López sentó a tres periodistas cristinistas para tratar de ver cómo lo podían apretar a Randazzo, que se prestó al reportaje, y la verdad, Randazzo los paseó a los tres, incluyendo al uruguayo, a Víctor Hugo, incluyendo a Navarro y, por supuesto, al gato, que era el que conducía ese programa. Bueno, los tres no sabían cómo hacer para dejarlo mal parado a Randazzo. Randazzo salió airoso en todas las respuestas que le dio a quienes querían que apareciera como que había traicionado a Cristina. En un momento determinado, Víctor Hugo defendió que no todos los diarios eran iguales, que Página 12 no mentía, y Randazzo le dijo, el otro día, desde que empezó hasta que terminó una nota, Berbisky mintió en todo lo que dijo. Y no, dice, ¿pero qué era? No, dijo que a mí me financiaba Vidal. Y también ustedes se están poniendo aquí en tela de juicio de eso, y no es así. Yo me quedé donde siempre estuve, en el peronismo. Dijo el flaco Randazzo que les pasó, la verdad, por arriba a los tres cartas bravas de Cristina Fernández. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 29 minutos. ¿Qué tenemos, Diego, hoy? Hoy cumple años César Banana Pueyrredón, que es el seudónimo artístico de César Honorio Pueyrredón, que nació el 7 de julio del 52 en Buenos Aires, compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico, autor de temas como Conociéndote, No Quiero Ser Tu Amigo, y su sobrenombre proviene del nombre de la primera banda que formó, que se llamó Banana, un grupo de pop rock, el primero en cantar el rock en castellano en nuestro país, y que fundó y lideró en los años 60 y 70. Su abuelo fue el político radical Honorio Pueyrredón. Empezó a tocar el piano a los 10 años. Su formación académica incluye la licenciatura en composición en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina, y es pariente de la cantante Fabiana Cantilo. Pero además de cantar temas románticos, que es por lo que le gusta a todas sus seguidoras, es un fanático del fútbol y su corazón está pintado de rojo. Eso lo hizo grabar un disco con todos temas dedicados a su querido club Independiente. Y lo escuchamos no cantando un tema romántico, sino en la fiesta aniversario de Independiente, cantando Dale Rojo. ¡Vamos, Rojo! Ya se escucha por Avellaneda un grito de locura y emoción. Hoy trajimos todas las banderas porque el rey de copas ya llegó. Con la mística copera, rojo corazón, rojo corazón, dale rojo, tiene alma de campeón. Ya se escucha por Avellaneda un canto de locura y emoción. Hoy trajimos todas las banderas porque el rey de copas ya llegó. Vamos con la mística copera, rojo corazón, rojo corazón, dale rojo, dale rojo, dale rojo, dale rojo. Es un grito que se siente dentro de mi corazón, dale rojo, dale rojo, dale rojo, dale rojo. Será siempre independiente, que tiene alma de campeón. Dale rojo, dale rojo, dale rojo, dale rojo. ¿De cuándo es Diego esto? ¿De qué época? Y del último aniversario de Independiente, el que se festejó, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Sí, sí, sí, hace poquito fue esto. ¿Cuándo? El año pasado, no me acuerdo para la fecha del aniversario de Independiente. No, pero Enrique, ¿no se acuerda? Realmente no, no digo, pero... No digo porque hablo de la mística copera, por eso digo, pensé que era viejo. Ah, bueno. ¿No es viejo? Es que el tema es viejo. Yo le quiero recordar, Miguel, que Independiente es el equipo más ganador de la Copa Libertadores, que la última la ganó en el 84 y que nadie lo ha podido superar hasta ahora. Es cierto eso, el que más ganó. Lo que no me acuerdo es quién fue el primero. ¿El primero? Sí. El primero fue Peñarol, el primer ganador de la Copa Libertadores fue Peñarol. El primero de este lado. El primero de este lado, sí, nuestros vecinos, los amigos de Racing. Pero, ¿en qué terminó eso? ¿Fue campeón del mundo también? Sí, claro, sí. Qué sí. Cosa, ¿no? Sí, sí. Qué cosa. Todo gracias al Chango, mirá vos. Che, dice, hablando del Chango, dice que ayer el gol que hizo el jugador de Lanús fue parecido al de Carga, de 35 metros. Aparentemente, sí, fue parecido al que hizo el Chango Cárdenas en el 67 en Montevideo, que le dio la copa, el torneo intercontinental a Racing. Sí, que cuando repetimos la grabación siempre lo hace el gol, menos mal. Sí, menos mal. Sí. Bueno, hablando de Independiente, Pablo Moyano ayer tuvo declaraciones no muy recomendables, pero le dijo al ministro Triaca, el ministro de Trabajo, Triaca, la tenés adentro. Entonces cuando le preguntaron por qué decía eso, dijo, porque está anunciando el gobierno que el aumento de camioneros es del 23%, pero sacamos un bono, y la verdad es del 26.3% el aumento que conseguimos. Y repitió, Triaca, la tenés adentro. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. No son frases muy académicas, pero bueno, Pablo Moyano está acostumbrado a pelear. 6 de la mañana, 35 minutos, 12 grados la temperatura en la ciudad. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Oh, my God. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El seleccionado femenino de vóley debuta hoy ante Canadá en el Grand Prix Internacional que organiza la Federación de este deporte. El encuentro entre las Panteras y las Canadienses comenzará a las 21 y se va a disputar en el estadio Rukaché de Neuquén. Previamente a las 18 van a chocar Polonia y Croacia, los dos otros integrantes del grupo 2 de este torneo internacional. Entonces reiteramos, debutan las Panteras, el seleccionado femenino de vóley, esta noche desde las 21 ante Canadá. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Un día como hoy de 1923 nacía Eduardo Falú, el guitarrista y compositor y además cantor argentino. Diego. Vamos a hablar de don Eduardo. Nació en la localidad del Galpón, provincia de Salta, el 7 de julio de 1923, falleció el 9 de agosto de 2003 en Buenos Aires, guitarrista y compositor folclórico nacional y popular. Desde muy joven vivió en Metán, donde su padre tenía un negocio de ramos generales. Sus padres eran Juan y Fada Falú, inmigrantes sirios, y comenzó a tocar la guitarra de forma autodidacta a los 11 años de edad, y en 1937 se radicaron en la ciudad de Salta y ahí realizó sus estudios. Desde 1945 vivió en Buenos Aires, compuso piezas folclóricas de inestimable valor desde el punto de vista musical como desde el estético, sobre las letras de grandes poetas como Jaime Dávalos, con Zamba de la Candelaria, Trago de Sombras, Tonada del Viejo Amor, La Caspi Corral, Renacer, Amor se llama Amor, Le Milonga del Alucinado, y con Manuel Castilla, Minero Potosino, Ceros del Viento, Puna Sola, con Osiris Rodríguez Castillo, León Benaró, Hamlet Lima Quintana, y también compuso obras de carácter épico como El Romance de la Muerte de Juan Lavalle, en colaboración con Ernesto Sábato, José Hernández, sobre textos de Jorge Luis Borges. También colaboró con la música folclórica usando su guitarra y tiene obras como Choro del Caminante, Camino a Sucre, Trémolo, entre otras, y recopiló e hizo famosa su arpegio para guitarra, la zamba tradicional La Cuartelera, nacida en el siglo XIX en los campos de batalla. En la suite argentina muestra su conocimiento de música académica volcada a los ritmos folclóricos y su alto nivel de intérprete en guitarra, ejecutando su obra conjuntamente con la Camerata Bariloche dirigida por Elías Callat. Recibió el premio Cones de Platino en 1985 y falleció el 9 de agosto en Buenos Aires en el 2013, poco más de un mes antes, después de haber cumplido los 90 años. El maestro Eduardo Falú, querido y entrañable músico argentino, nos hace escuchar de él y Jaime Dávalos, Zamba de la Candelaria. Nació esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. La cunaron esos ríos, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. madure la noche, zumo de mi soledad. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera de Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Sacando a flor de la tierra recuerdos de amigos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos amigos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, zumo de mi soledad. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El domingo cumpliremos 201 años de la independencia nacional. El presidente va a estar en el exterior, la vicepresidenta va a estar en el acto central en Tucumán, representando el Poder Ejecutivo argentino. Y evidentemente, dos siglos es poco tiempo en la historia de un pueblo, pero si lo comparamos con Estados Unidos, una de las potencias, tenemos apenas una diferencia de años. Y mientras algunos han hecho una expansión increíble, nosotros hemos producido, salvo alguna honrosa excepción, marchas permanentemente hacia atrás. Hay un debate abierto en la sociedad nacional y tiene que ver acerca de qué significa ser argentino. Es decir, ¿dónde encontramos nosotros la definición de la argentinidad? Se ha ido perdiendo de tal manera que parecería ser que cuando se convoca a un partido de fútbol, un partido de rugby, un hecho deportivo cualquiera, parecería que allí aparecen las banderas, aunque el himno nacional lo canten los jugadores de rugby con mucho sentimiento y los jugadores de fútbol ni siquiera lo canten, más allá de esa circunstancia, o que la tribuna le haga un coro como lo inventó en Sudáfrica y se haya instalado a nivel popular, más allá de todas estas cosas, tenemos una gran mezcla y no sabemos muy bien qué es la argentinidad. Por lo tanto, más que una encuesta lo de hoy, es una pregunta, dentro de eso usted tiene tema libre para opinar, de qué cree usted que es la argentinidad. ¿Cómo se definiría por parte de cada uno de los oyentes la argentinidad? El sentido de la nación argentina que cada argentino debe tener, o que tenemos, según el criterio de cada uno de nosotros. Enseguida abrimos los teléfonos. Thank you. va queriendo la bandera. Cuando avanza San Martín, trepando la cordillera. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. La pregunta está hecha entonces, ¿qué piensa usted que es la argentinidad? ¿Te puede opinar cómo siente o qué cree que es lo que define a un argentino o a usted en su pensamiento de qué debe ser la representatividad de la Argentina? Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Buen día. No, yo lo que le quería decir es que dicen que antes había golpes de Estado cívicos militar, pero ahora como pasaron varias generaciones, ya saben los... Está bien, pero para usted, ¿qué es la argentinidad? No, ya saben los militares que los que gobernamos somos los particulares. No, pero la pregunta es otra cosa. A mí me la enseñaron en la década en que yo me eduqué, que fue la década del 50. Sí. Fines del 40, toda la década del 50, que duró un tiempo largo. No, pero usted perdóneme, señor, usted personalmente, ¿qué cree que es la argentinidad? Es decir, ¿qué es el sentimiento de ser argentino? A ver, cuénteme. Sentir que esta patria es como mi madre y es como mi padre, y que nos han hecho hasta perder la memoria a nosotros, porque, por ejemplo, ahora se dice que la señora Cristina, si entra a gobernar, muchos van a decir que con ella se robaba, pero vivíamos bien. Nos fueron lavando la cabeza. ¿Qué va a ser esto de 40 años? Bueno. Y nosotros, entre reja y ustedes, yo no sé si usted es rico, pero los ricos en los country, ¿me entiende lo que le quiero decir? Hasta nos luego, han ido, señora, lavando la cabeza. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, Alberto de Morón. ¿Qué es Alberto de la Argentina? Al decir de Artigas que va a morir al Paraguay y dice antes de morir, hoy soy argentino de la banda oriental, es una expresión que define la argentinidad. La argentinidad es el sentimiento de los pueblos argentinos en unión común, en donde todos los pueblos argentinos, inclusive el Uruguay, el Paraguay, Bolivia y también Chile, nos sentimos todos argentinos unidos en un sentimiento bajo nuestra bandera azul y blanca. Son más patriotas los paraguayos que están acá con la, nuestra patria, que con su propia patria de ellos. Y nuestro sentimiento de unión hacia toda la patria grande es un verdadero sentimiento de unidad, y eso es la argentinidad. Bueno, les saludo. ¿Quién es? Sí, Antonio de Lanús. Y yo pienso que ser argentino es simbolizar, sino que digamos amar a los símbolos, tener en cuenta que tenemos un territorio extraordinario, lleno de creado por, tenemos la bendición de Dios de tener 4 climas, tenemos un montón de cosas para hacer, pero realmente tenemos una manga de inútiles que siempre nos tocó gobernar, y es un desastre. Hasta luego. ¿Quién es? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué es la argentinidad? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sí, quién es? Buen día. Good morning. Ser argentino, que habla María Esther de Avellaneda. Ser argentino es un sentimiento. Es una cosa que nace del corazón. Pero hay que enseñarlo. Los colegios no enseñan nada, no saben cantar el himno. El otro día en una escuela privada, el día de la bandera, nadie cantó la marcha, nadie más que yo. Ni las maestras lo saben. En todas partes del mundo, nuestro himno es precioso, es el más lindo del mundo. Yo no, ni lo saben cantar, no hay clase de música, no se le enseña, no se le habla de las Malvinas. Yo tengo 89 años y en cuarto grado mi maestra Elba Nemí Táforo Beardo nos hizo poner las Malvinas son argentinas y en esa época se calcaban los mapas igual si no poníamos las Malvinas. Hay que enseñarlo primero a los maestros, para que ellos transmitan a sus niños es la patria. Sí, señora. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 3 minutos pasaron de la hora 7 en el territorio argentino. En Buenos Aires, la temperatura llega a los 17 grados, cielo cubierto. María Belén Cardaz, arquitecta, 29 años, directora de movilidad de bicicletas de la Dirección Nacional del Transporte No Movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación del Transporte del Ministerio de Transporte de Dietrich, es la novedad que presenta Cambiemos, con un sueldo, un bruto de 71.000 pesos, un neto inferior a los 65, que va a cobrar una arquitecta que va a dirigir el esfuerzo de pedalear. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires para este 7 de julio, cielo nublado a parcialmente nublado, probabilidad de lluvias aisladas, la temperatura máxima llegará a los 12 grados. El pronóstico extendido mañana sábado, cielo nublado, parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y chaparrones, mejorando temporariamente con vientos leves del sudoeste rotando al este en la tarde-noche de mañana, desmejorando nuevamente hacia la noche. La mínima para el sábado 11, la máxima 16. El domingo, mañana con cielo nublado, precipitaciones probables durante toda la jornada, vientos leves del noreste con cielo nublado. Mínima para el día patrio, 12 grados, para la máxima del 9 de julio, día domingo, 15 grados. Miles de militantes antiglobalización se enfrentaron con la policía en Hamburgo ayer. Vestidos de negro y con pasamontañas, un grupo de manifestantes comenzó los disturbios. Más de 30 movilizaciones se aguardan en Hamburgo como consecuencia de la presencia de presidentes de 20 países, entre ellos la de Mauricio Macri. En la Antártida Argentina, temperatura actual 7 grados bajo cero. La máxima será de 1 bajo cero. Cielo nublado. Vientos leves a moderados del noreste, buena visibilidad para un país bioceánico y bicontinental. Saludamos a los antárticos que nos escuchan en vísperas del 9 de julio. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas y Redenta, recordamos, un día como hoy se rindieron los ingleses en la segunda invasión en Buenos Aires. En esta novena invasión les llegará también el turno. La temperatura en las islas usurpadas por los ingleses, 3 grados, la máxima será de 7, nubosidad variable con vientos moderados del oeste rotando al norte. La gendarmería con 400 gendarmes custodia los ingresos a capital para evitar que propietarios de micros de transporte turístico bloquearan el ingreso a la ciudad, porque están pidiendo que no los obliguen a modernizar las unidades. Varias de esas unidades son impresentables. La Unión Tranviarios Automotor decretó paro por 24 horas de larga distancia para sábado y domingo, luego de pedir disculpas a los usuarios como consecuencia de no llegar a un acuerdo en paritaria y estar en riesgo el sueldo de 19.000 trabajadores de la UTA. Se espera de un momento a otro que el Ministerio de Trabajo saque la conciliación obligatoria, porque además también está previsto que en las vacaciones de julio los patrones hagan un lockout y no saquen los micros si no hay subsidio del Estado. Escándalo en el transporte de larga distancia. Siete minutos pasan de las 7 de la mañana. El gobierno quiere flexibilizar la actividad portuaria. El objetivo de Macri desde que asumió es bajar los costos en los puertos argentinos. El deporte por Belgrano. Ya tiene su primer refuerzo el campeón del fútbol argentino. Firmó contrato el zaguero proveniente del América de México, Paolo Golds, el ex Huracán, y ya está a disposición del cuerpo técnico Ceneice. Ahora, caídas las posibilidades de las llegadas de Gary Medel, el chileno, y de Guido Pizarro, Boca va en busca de Cristian Espinosa para reemplazar la posible salida de Cristian Pavón al fútbol de Rusia, y también de Ramón Ávila, Guanchope Ávila, el jugador de Cruzeiro de Brasil, que quiere ser traído por el presidente de Boca, Daniel Angelici, pero no lo quiere el entrenador Guillermo Barros Schelotto. En básquet, en el segundo encuentro de la final al mejor de 7 partidos de la Liga Nacional de Básquetbol, el actual campeón defensor San Lorenzo se impuso a Regatas Corrientes por 103-76 y colocó la serie 2-0. En el ciclón, el más efectivo fue Gabriel Beck con 27 puntos. La serie continúa el lunes 10 con la disputa del tercer partido en Corrientes desde las 21 horas. En tenis, se quedó sin argentinos el torneo de Wimbledon. El letón Ernest Gulbis dio cuenta de nuestro compatriota Juan Martín del Potro 6-4, 6-4 y 7-6 y lo eliminó de la competencia. Otros resultados destacados son el triunfo de Roger Federer ante Dusan Lajovic de Serbia 7-6, 6-3 y 6-2. Gael Monfils de Francia superó al británico Kyle Edmund 7-6, 6-4 y 6-4. Novak Djokovic, que iba a ser el rival del partido que jugaba Juan Martín del Potro, va a enfrentar ahora en la siguiente instancia a Ernest Gulbis de Letonia, le ganó a Adam Pavlicek de Checoslovaquia 6-2, 6-2 y 6-4. Los partidos más destacados para el día de hoy son los encuentros entre Rafael Nadal de España y Karen Khachanov de Rusia. El número uno del mundo y máximo favorito a ganar el torneo, el escocés Andy Murray ante el italiano Fabio Fognini, Joe Wilfred Tsonga de Francia ante Sam Querrey de Estados Unidos y Kei Nishikori de Japón ante Roberto Batista de España. Un día como el de hoy de 1924 abría sus puertas un restaurante cabaret conocido como Tabariz, que hizo historia en Buenos Aires. En la hora 7:10 minutos, 12 grados la temperatura, trenes subterráneos por el metro con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto funcionan de la misma manera. Hoy se inaugura una playa de estacionamiento más grande en el aeropuerto Jorge Newbery, con capacidad para más de 700 vehículos. Usted puede ingresar al canal de nuestro programa en YouTube con marcar www.youtube.com/cdcanal/ Miguel Ángel de Rensis TV. Usted tendrá todo el material histórico de la época peronista. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. El ex vicepresidente de la República pidió ser absuelto en el tema del auto, donde, como ustedes saben, se comprobaron papeles truchos presentados por Amado Boudou. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, soy Fernanda de Vicente López. Un poquito más alto, señora. Sí, Fernanda de Vicente López. Sí, levántalo, la señora que sale bajo. Fernanda, ¿qué piensas que es la argentinidad? Es lo que nos distingue y nos diferencia de los no, de la no argentinidad, es estar orgulloso de nuestra historia colectiva, de nuestros símbolos. Eso es la argentinidad, es el sentir amor y respeto por usted, nuestro pasado, nuestro presente. ¿Usted se dio cuenta que le cuesta un poco a la sociedad definir lo que es la argentinidad? ¿No será por eso que hemos perdido un poco la brújula? No, para mí porque estamos tarados, idiotas como ustedes, políglotas. No es difícil. Bueno, gracias, señora. No, de nada, chau. ¿Quién es? Luis de San Telmo. La argentinidad es algo difícil de definir, como no se puede definir tampoco a Dios. A ver, ¿por qué? Porque es un valor que llevo en mi corazón. A Dios no lo puedo definir, pero está el Dios uno y trino en mi corazón. Es muy interesante lo que está diciendo, a ver. Está la ciencia, está la verdad, está el lenguaje, está el folclore auténtico, el tango, mi barrio, mi gente. Yo eso lo siento, lo llevo como mi familia, mi corazón. Y puede ser que yo no me considere al resto de los argentinos como perteneciente a su comunidad, pero yo la amo y por eso hay que dar la vida. Estos sinvergüenzas internacionalistas, masones, liberales, no son argentinos. Porque la Argentina se la ama, no se la piensa. Nada más. Gracias. ¿Quién está? Sí, Miguel. Sí, señor. Buen día, Víctor de Núñez. Es muy probable que yo hoy sea la última vez que llame, porque después que diga lo que voy a decir, los oyentes van a hacer cola para insultarme. ¿Sabe por qué? Porque para mí es el tema más importante desde que escucho este programa, que es la argentinidad. Y la argentinidad se tendría que asentar sobre tres grandes pilares. Por sobre todas las cosas, soberanía, que no es otra cosa que ser independientes. Y debemos ser independientes económicamente. Y para que todo cierre, la independencia y la soberanía tienen la obligación de tener para su pueblo justicia social. Si no, no existe la argentinidad. Y Y acá es donde mucha gente va a llamar y se va a enojar, porque se puede cantar el himno, celebrar la escarapela, hacer desfiles, escuchar a los chalchaleros, a mí el folclore me encanta, pero si no hay independencia, soberanía y justicia social, la argentinidad solo es una anécdota. O sea, un poco lo que yo decía ayer al cierre del editorial, es decir, si no tenemos independencia económica, no podemos tener soberanía política y no se puede hacer justicia social. Ahora, estas cosas existieron por un ratito en la Argentina, por 10 años nada más. Hoy se celebra. Entonces, ¿cómo se hace? Porque si nos quedamos con eso solo, quiere decir que la Argentina existió un rato, y tampoco es así, ¿no? Miguel, ¿hoy se celebra la Reconquista? No, hoy no celebramos algunos, yo creo que ni se acuerda la gente. Bueno, pero usted sabe algo, que si uno escarba la historia, el cierto pueblo de la ciudad de Argentina... Para mí es una fecha tan importante como el 25 de mayo o el 9 de julio, la Reconquista de Buenos Aires. Y se olvidó de otra fecha, la del 20 de noviembre. No, pero yo digo, porque el 20 de noviembre nosotros lo tenemos como día de la soberanía porque se le pusieron cadenas al Paraná, pero perdimos aquella batalla, sí. Pero fue muy importante el episodio de marcar aquel día como el día de la soberanía. Pero la verdad que las dos derrotas que sufrieron los ingleses en la primera y la segunda invasión, los libros argentinos lo presentan como la invasión, nunca lo hablan como... Como la recuperación. Claro, como el día de la Reconquista. Miguel, ¿sabe qué le digo a mis viejos amigos del nacionalismo en el cual yo milité? ¿Y qué les digo ahora, las primeras palabras? Yo hace 15, 20, 30 años que quiero hablar de nacionalismo en serio. Vuelvo a repetir. Si no es popular, es oligárquico. Totalmente. Por eso dejé de ser nacionalista de Villiquen. Si no hay independencia, no hay soberanía y no hay justicia social, la argentinidad es una falacia. ¿Y dónde estaba cuando Perón estaba en el país? ¿Usted estaba con Lonardi? Yo era muy chiquitito. ¿Estaba con Lonardi? Y yo, mi familia salió a celebrar la Revolución Libertadora, Miguel. Sí, puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Puede ser que pase así. Le pasó a muchos nacionalistas. Digamos que yo soy la oveja negra de la familia. Rodolfo Wolf venía de embanderar la casa en el 55. Sí, señor, y mire lo que hizo después. Pero vuelvo a repetir, Miguel, hoy se va a nombrar mucho a nuestros antepasados, se va a nombrar mucho al himno. Una pregunta, ¿está mal la pregunta de hoy o no? Está espectacular, le dije que para... Y sabe mí... que yo estoy lamentando que a lo mejor, salvo la señora que llamó antes... yo he visto que le cuesta mucho definir porque se mezclan justamente los sentimientos con una definición de objetivos, ¿no? No es fácil, vamos a seguir preguntando. Los saludo. Un abrazo. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué es la argentinidad? Porque en realidad, vamos a hablar un ratito de Rosa, que implantó la conmemoración del 9 de julio, que hoy rechazamos a los británicos por segunda vez, una segunda reconquista de Buenos Aires, pero ¿qué es la argentinidad? Mira, en primera instancia tenemos que decir que en este momento la argentinidad como tal en nuestra sociedad, porque es una forma de vivir en sociedad, no existe. Pues en la vida diaria la argentinidad debería ser un modo o manera de pensar, sentir, de ser, de amar, odiar, comer, vestir, digamos, de hablar, de escribir, de cantar, de bailar, pero todo ello con un sentido propio, es decir, a partir de nosotros mismos como una sociedad integrada, con un propósito y un objetivo común. Pues sabes que Perón, en un discurso, dijo, debemos estar abiertos a todas las manifestaciones del mundo, pero siempre entendiendo que Argentina es el hogar. Simplificando, lo definiría como una corporalidad cultural propia, que es lo que nos está faltando a los argentinos. Es decir, nosotros pensamos, porque así nos enseñaron, a ver que lo de afuera es mejor, que lo importado, por el simple hecho de ser importado, ya lo tenemos que aceptar como algo beneficioso, cuando debemos ser lo que debemos ser, lo dijo San Martín también, serás lo que debes hacer o no serás nada, y nosotros no somos lo que debemos ser, nos está faltando toda esa integralidad en el sentir y en el vivir. Es decir, adoptamos palabras que no son nuestras, del inglés, del francés, hasta, bueno, muchos de nuestros vocablos del italiano, del español, pero no hemos logrado, no hemos conseguido como sociedad, o no nos dejaron, porque los medios de comunicación históricamente nos han embuido de una cultura que no debió ser la nuestra. Ya el periódico que crea Mitre conformó una manera de pensar que no era la nuestra, y esto creo que es lo que nos falta, ¿no? Una identidad cultural propia. Bueno, vayamos a la historia, porque todo esto es filosófico, y la filosofía es la manera de embarañar a la gente para decir muchas cosas sin decir nada. Bueno, vos lo dijiste hace un rato, que el 7 de julio de 1807 las tropas inglesas firman la segunda invasión oficial. Sí, mejor digamos la segunda reconquista, ¿no? Se logra la defensa de Buenos Aires. La reconquista de Buenos Aires en realidad fue el 12 de agosto de 1806, en el que Bedford, después de 46 días de ser gobernador en la ciudad de Buenos Aires, digamos, queda encerrado en el fuerte, porque vos sabés que la rendición, los ingleses, Bedford la firma 8 días después, es decir, el 12 de agosto, Liniers vence a las tropas, pero quedan encerradas en el fuerte, no se entregaban. La rendición oficial de las tropas del 71 Highlanders se produjo el 20 de agosto. Y vos sabés que, casualmente, un año antes del 7 de julio de 1807, cuando se produce la segunda derrota de los invasores ingleses, el 7 de julio de 1806, Bedford, siendo en ese momento todavía el gobernador de Buenos Aires, dicta un decreto, digamos, dice que se entregue toda arma y que los alcaldes, antes del día 12, de cobrar una multa de 200 pesos por arma, porque los ciudadanos de Buenos Aires, en la primera invasión, a algunos le habían distribuido armas y se habían quedado todos con las armas en su casa. Entonces, Bedford, casualmente, el 7 de julio de 1806, es decir, un año antes de la segunda invasión, tienen que emitir un decreto exigiéndole a los habitantes de Buenos Aires que entreguen sus armas. Vos sabés que ya en la primera invasión inglesa, el pueblo de Buenos Aires, que es el que termina echando a los ingleses, estaba muy resentido porque se sintió agraviado, pero no todos en Buenos Aires estaban muy, muy, muy descontentos con la invasión inglesa. Vos sabés que Mariquita Sánchez de Thompson, que era Mariquita Santos Sánchez Trillo, Mariquita Sánchez de Thompson, que tenía 20 años, mirá lo que decía: es preciso confesar que nuestra gente del campo no es linda, es fuerte, robusta, pero negra. Y dice: si no se asustan los ingleses de ver esto, no hay esperanza. También dice: las más lindas tropas que se podrán ver, hablando de los escoceses, ¿no? El uniforme más poético, botines de cinta punzó cruzadas, una parte de la pierna desnuda, una pollerita corta. Este lindo uniforme sobre la más bella juventud, sobre caras de nieve, limpieza de estas tropas admirables, qué contraste tan grande. Todo el mundo estaba aturdido mirando a los lindos enemigos y llorando por creer ver que eran judíos y que perdió el rey de España esta joya de su corona. Esto era lo que pensaba cierta sociedad de Buenos Aires, porque vos sabés que los oficiales ingleses durante esos 46 días en Buenos Aires iban a reuniones que se hacían en las casas de la alta sociedad, a bailes. La banda de música del 71 Highlander daban conciertos en el paseo de la Alameda, y los oficiales británicos se paseaban del brazo de las jóvenes de las familias más importantes de Buenos Aires, las señoritas Marco del Pont, las Zarratea, las Escalada, las hermanas de la que después será de la más chica de las Escaladas, la mujer de San Martín. Andaban del brazo con los oficiales ingleses, eran recibidos en las casas de familia. Más, el maestro de banda le daba clase de música a las chicas y a los jóvenes de Buenos Aires. Es decir, no toda la población de Buenos Aires rechazaba eso. Y nos quedó de esos 42 días la dominación mental inglesa para siempre. ¿Por qué? Porque en realidad las invasiones militares fueron derrotadas por el pueblo de Buenos Aires que pretendía continuar siendo español, porque todavía éramos una población netamente española, pretendía que el rey de España, en ese entonces una corona bastante mal habida, bastante maltrecha, bastante torpe, volviera a reinar acá, porque no concebían entregarle al rey de Inglaterra. Pero en esos 42 días quedó una parte de la sociedad con la mentalidad de que le metieron los ingleses. Tal es así que hay un libro, vos sabés, un libro que después desapareció, un historiador, Gillespie, escribió unos años después, que hubo muchos juramentados que firmaron su lealtad a su majestad británica, y ese libro desaparece, porque cuando Gillespie se entera de que se habían acá declarado la independencia con los años, leía en ese libro los nombres de varios patriotas que después hicieron la Revolución de Mayo, que hicieron, declararon algunos nuestra independencia, el pasado mañana vamos a celebrar, el 9 de julio. Y bueno, ahí hablando de la independencia. Por eso digo yo que las dos reconquistas son fechas más importantes, tan importantes como el 25 o como el 9, sobre todo para los que sabemos que los anglófilos han sido y son los enemigos históricos del Río de la Plata. Pues fíjate una cosa, la independencia argentina se declara el 9 de julio de 1816. ¿Sabés cuándo se empieza a celebrar el 9 de julio como fecha patria? Con Rosas. Con Rosas en 1935, en el 33... O sea que fíjate el tiempo que pasó, y además, ojo, no solamente eso, sino que durante muchos años el protagonismo se le dio el 25 de mayo y el 9 de julio quedó ahí. El 25 de mayo era feriado, el 9 de julio no era una... Salvo la época de Perón, que además quedó reafirmado cuando Perón el 9 de julio también decretó la independencia económica, la segunda independencia del país. Realmente. Ahora, vos sabés que lo criticaban a Rosas, porque Rosas lo declara festivo, es decir, feriado. Tenía que ser igual que el 25, las mismas conmemoraciones. Pero además, festivo de ambos preceptos. Se oirá misa y no se trabajará, dice. Porque por eso algunos historiadores, creo, dicen que ordena algo para lo que no tenía mandato, es decir, obligar a oír misa. Pero en realidad, cuando Rosas emite ese decreto, fue dos años antes, en 1833, en el campamento, en la campaña, la primera campaña que él hace en el desierto, sus tropas, sus hombres en ese momento, eran todos católicos, todos cristianos, entonces, y él mismo. Entonces, en el decreto que hace en 1833, en pleno desierto, declara ese día festivo para la tropa, y que tenían la obligación de no trabajar y de oír misa. cosa que después queda ratificado en 1835 en su segundo mandato. Bueno, la seguimos la próxima, Miguel. Bueno, buen día, semana para todos. Buen feliz domingo. Y a ver si logramos a través de esta campaña que vos estás haciendo a través de este medio, lograr que los argentinos comencemos de una vez por todas a sentirnos argentinos, a ser argentinos. Chao, viejo. Chao. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Todo el deporte por Enrique Kepa. Esta noche desde las 20 se presenta en el Centro de Veteranos de Malvinas, cito en Florencio Varela, y experimentado boxeador local Fernando Saucedo, enfrentando al peligroso púgil paraguayo Ramón Elicer Espinosa, tras casi 10 meses de inactividad. El combate está pautado a 6 asaltos y será la última pelea de Saucedo previa al viaje a Rusia, donde va a medirse ante el boxeador local Shabat Rakimov el próximo 9 de septiembre, donde estará en juego el título Universal Superpluma de la Organización Internacional de Boxeo que posee el boxeador ruso. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. La hora 7:30 minutos, 11 grados 8 de temperatura. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, hoy un viernes con mucho fútbol en el ascenso, 15:30 en Campana, Villavalmina, Central Córdoba de Santiago del Estero, 21 horas en Córdoba, Instituto ante los Andes, tal cual veníamos adelantando. Gabriel Gómez va a ser el nuevo técnico de Instituto la próxima temporada. Esta noche, con cambio de horario, finalmente va a las 21, en Misiones, Crucero del Norte, Santa Marina de Tandil, 21:30 en la Ciudadela, el Santo Tucumano, San Martín ante Flandria. Hoy tenemos Federal B, 16 horas en La Rioja, Andino, Sarmiento de la Banda, 22 horas Instituto Santiago, Atlético Güemes de Santiago del Estero, 21 horas en Nueva Italia, Racing de Córdoba, Argentino Peñarol de Córdoba, 21:30 en Salta, Mitre ante Caminero de Salta, y 21:30 Pellegrini de Salta ante los Cachorros de Salta, equipo recientemente ascendido. Miguel, venta anticipada, para en todos los días del club, para los socios, mañana 15:05 en la Paternal, Argentinos Juniors, si gana es campeón y asciende y vuelve al círculo privilegiado Argentinos Juniors, que va a recibir a Gimnasia de Jujuy. Mucha, pero mucha expectativa, y seguramente se va a jugar a cancha llena en la Paternal con la gran posibilidad de ascender. ¿Cómo? ¿Qué campaña? Sí, campañón de Heinze. ¿Vos sabés que el San Pablo quiere a Diego Aguirre, técnico de San Lorenzo? Bueno, vuelve a sonar Heinze, que se hace llamar Mister por los jugadores, el técnico argentino Juniors. Yo creo que Diego Aguirre va a seguir, pero bueno, si no continúa y se va con los dólares que le ofrece el San Pablo de Brasil, ojo, y lo anticipamos aquí, Heinze es candidatazo, el técnico de Argentinos Juniors en San Lorenzo. Mañana, 13:05, Grande Madryn, All Boys. Anoche tenía que salir el fallo en el tribunal del partido All Boys Atlético Paraná. Bueno, no salió y se pasó para el próximo jueves. El agente de Boys espera ansiosa. En Agrobí, mañana 14:05, Brown, Ferrocarril Oeste, 17 horas, el SLA, descendido Atlético Paraná, Almagro, 20 horas, Dugna Gey de Pergamino, Boca Unida de Corrientes, y mañana mucho Federal B en Río Colorado, Independiente Cruz del Sur de Bariloche. En La Pampa, Deportivo 25 de Mayo, La Amistad de Chipoletti. Todo esto 15 horas en Rawson, Germinal, Racing de Telau. En Viedma, Sol de Mayo, JJ Moreno de Puerto Madryn. En Los Sauces, Neuquén, Deportivo Rincón con Pacífico de Neuquén. En Bahía Blanca, Liniers con Tiro Federal de Bahía Blanca. En Ingeniero White, Huracán con Bellavista de Bahía Blanca, en Olavarría, Ferrocarril Sur con Racing de Olavarría, en Santa Rosa, La Pampa, Belgrano con All Boys, son todos clásicos, All Boys de Santa Rosa, en Deportivo Villalonga de Buenos Aires con Embajadores de Olavarría, embarcarse otro Racing, mirá, Racing con el Porvenir de San Clemente del Tuyú, en Madariaga, General Madariaga, en León con Ferrocarril, con Ferro de las Flores, en Mar del Plata, Kimberley, con Círculo Deportivo, Comandante Nicanor Otamendi, en Tandil, Independiente con Independiente de San Cayetano, en 25 de mayo, Argentino con Norberto de la Riestra, en Bragano, Bragano Club, con el Linqueño, Club Mercedes con Camioneros, Everton de La Plata con Criba, de La Plata de Junín, Jorge Newbery con Independiente de Chivilcoy, en Los Toldos, Diamante Fútbol Club con la DIP de La Plata, en Colón, provincia de Buenos Aires, Esportivo Barracas con Juventud de Pergamino, en Varadero, que se reforzó con todo, que armó un equipazo, Esportivo Varadero con el Atlético Varadero, el clásico, en Salto, todo esto a las 15, mañana, Defensores con Sport, con otro clásico, General Rojo con Belgrano de San Nicolás, Sportman de Carmen Dareco con Colonial de Ferré, Comercio de Santiago con Vélez de San Ramón, Atlético Policial de Catamarca con Defensores de Esquiú, Unión Santiago con Central Argentino de la Banda, en Río Cuarto, Juventud Unida con Tiro Federal de Morteros, Sarmiento de Leones en Córdoba con Banda Norte de Río Cuarto, Las Palmas de Córdoba con Almirante Brón de Malagueño, Atenas de Río Cuarto con Alumni de Villa María, Colón Juniors en San Juan con el Bohemio, con Esportivo Peñarol, Independiente de Villa Obrera San Juan ante Esportivo del Bueno, Alianza de San Juan con Trinidad, San Martín de Rodeo San Juan con San Lorenzo de Rodeo también de San Juan, Defensores de Boca de los Berros ante Peñarol de San Juan, Rodeo del Medio de Mendoza con Luján Sport Club, Pacífico de General Alvear, Tacolás, el que eliminó a Estudiantes de La Plata en Copa Argentina, ante Andes Fútbol Club de Alvear, Monte Caseros en Mendoza, con la Libertad de Rivadavia, Mendoza, San Martín de Mendoza, el Chacarero con Atlético Palmira, Huracán de San Rafael, con Núñez de Mercedes San Luis, Independiente de Hipólito y Goya en Salta, con el Tabacal, Taseros de Perico Jujuy con Tiro y Gimnasio de Jujuy. La lista es interminable, Miguel. En Madariaga de Paso de los Libres con Ferro de Corrientes, Huracán de Goya con Central Goya Corrientes, Alianza de Campo Largo, Chaco con Comercio de Santa Silvina, Argentino del Norte de Clorinda con Atlético Laguna Blanca, Sol de América de Formosa con Primero de Mayo de Formosa, Libertad de Formosa con San Martín de Formosa, Juventud Unida de Charata con Huracán de la Breña, Chaco, Concepción de Fútbol Club de Tucumán con San Antonio de los Rantillos, Lastiño de Tucumán con Deportivo Aguilares, Bellavista de Tucumán con Amalia de Tucumán, Sport Club Guzmán ante Almirante Grón de Lules Tucumán, Progreso de la Frontera con Central Norte de Salta, Defensores de Fraile de Pintado ante San Francisco Bancario, esto de Jujuy, 9 de julio de Rafaela con Esportivo de Nur, Adiur de Rosario con Unión Fútbol Club de Totora Santa Fe, Tiro Federal de Rosario con Coronel Aguirre, el Vicegobernador Gálvez, el equipo de los Lavesi, y completamos con Esportivo Rivadavia de Venado Tuerto con Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, Atlético San Jorge de Santa Fe con Puerto San Martín San Lorenzo, Cosmos Fútbol Club de Santa Fe con Belgrano de Paraná, Viale Fútbol Club de Entre Ríos con Arsenal de Entre Ríos, Santa María de Oro de Concordia con Colegiales de Concordia, Achirense de Entre Ríos con Atlético Villaliza, Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay con Libertad de Concordia, y completamos con Resistencia Central de Chaco con Deportivo Fontana y Villa Alvear de Chaco con Defensores de Puerto Vilela. Chaco también se enfrentan Huracán de Goya con Central Goya, todos los partidos de mañana del torneo Federal B que está arrancando. Bueno, dame el resultado de Colegiales de Concordia cuando lo tenga. ¿Cómo no? Sí, sí, lo vamos a tener, Miguel. por lo menos tenemos algún homónimo. Sí, sí, sí, sí. También hay colegiales en Concepción del Uruguay, ¿eh? Y sabe dónde hay uno, en Rosario, República Oriental. Exactamente, sí, señor. Y te digo que el colegiales de Concepción del Uruguay tiene mucha convocatoria y lleva mucha gente. Bueno, que nos presten un poco. Sí, señor. Sí, ya señor. Vamos a estar el lunes. La Alberto Vélez va a seguir siendo el técnico de Zacatispas, en la B Metropolitana, busca técnico Luján. Orostegui está muy cerca de ser el primer refuerzo en Almirante Brown. Gastón Mastrolía, el arquero, Ezequiel Mastrolía, el arquero del Platense, tiene oferta del exterior y me parece que se va. Sigue el Facundo de Sala como técnico de San Carlos. En Atlas vuelve Portillo. En Atlas vuelve Cachete Ferrario tras cumplir la suspensión. Decir que Kevin Castells dejó Lugano y se fue a Ferro de las Flores. Y que Rodrigo Santillán, el nuevo refuerzo de Real Pilar Fútbol Club. Miguel, el domingo, país al español para festejar el 9 de julio. Y también van a homenajear a los últimos campeones del Deportivo Español de hace 15 años. Tenemos semifinales, ida, 20 horas, Español Riestra, el domingo, el lunes, 20 horas, Estudiantes de Comunicaciones, y la C, semifinales, domingo, hora, 13 horas, Liga San Miguel, 15 horas, Deportivo Merlo, el Cabo de Zárate, y la final de vuelta tan hablada, tan conversada, domingo 14:30, en General Rodríguez, Alén Atlas, el arbitraje del cuestionado Juan Pablo Batalla. Chao viejo, hasta el lunes. Buen fin de semana, hasta el lunes. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, a las 10 de la mañana en Callao y Corrientes va a haber una movilización de juventud, ni un pibe menos por la droga, así que es interesante estar pendientes a ver si encontramos a hablar con alguno de los que convocan. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Llegó el Presidente de la República al Grupo de los 20 y la titular, Merkel, dio la bienvenida e inició la cumbre. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Según el jefe de gabinete que está acompañando a Macri, Peña, dijo que no hay otra manera que el multilateralismo para resolver los problemas de la humanidad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Para el Ministro de Economía, que también está allá, Duhovne, dijo: el principal desafío del Grupo de los 20 es mantener ciertos consensos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los disturbios en Hamburgo han producido 111 heridos. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Vamos a conversar con Luciano Álvarez, integrante justamente de la juventud que está convocando a las 10 de la mañana allí en Callao y Corrientes. De ahí van a marchar, después va a ser un cierre en el obelisco, pero le vamos a preguntar a Luciano. Hola Luciano, buen día. Hola Miguel, ¿cómo te va? Bien, contame un poco quiénes están convocando y cuál es la convocatoria o el llamado a la juventud. Nosotros estamos haciendo una convocatoria hoy a las 10 de la mañana en Callao y Corrientes, desde donde vamos a marchar a la Secretaría de la Juventud y después vamos a terminar con un acto y una jornada en el obelisco, donde intentamos visibilizar un problema que venimos denunciando hace un tiempo, que es el crecimiento de la droga y la falta de perspectiva para la juventud, que a nosotros nos preocupa mucho, y que vemos con mucha preocupación cómo crece eso y cómo se desarrolla en los barrios. Y lo que nosotros venimos planteando es la y venimos haciendo en todo el país la creación del movimiento nacional Ni un pibe menos por la droga. Mira, Luciano, te quiero dar algunos datos que lo van a hacer a ustedes interesantes. Uh-huh. Hay 3 millones de argentinos que consumen marihuana y 1 millón de argentinos que consumen cocaína. Es decir, un 10% de la población argentina es adicta. Fíjate vos la expansión que ha tenido esto, ¿no? Claro, eso será en el marco de otras cifras que yo te quería contar. Por ejemplo, se popularizó hace unos días un estudio que plantea que el 46% de los chicos de 0 a 17 años en Argentina son pobres y el 10% son indigentes. Por lo tanto, tenemos 6 millones de chicos pobres y 1.300.000 chicos que no tienen todo el día un plato de comida arriba de la mesa. En esta situación, el 55% de los jóvenes en su cuadra denuncia que registra que en su cuadra se vende droga. Y el 62% que en su barrio se vende droga. Y que el 28% dice que ahí se produce paco. Por lo tanto, si juntamos a dos realidades, donde lo que crece es la miseria, donde crece lo que crece es el hambre, y a eso le mete la droga en la magnitud que se le está metiendo, lo que hay es un cóctel para la juventud que no hay futuro, sería. Claro, porque además, fíjate vos que se ha instalado el tema de la droga en mucha gente que ha perdido la visión del trabajo, la objetividad de la cultura del trabajo, que están errados en la vida porque no encuentran un motivo de sustento, y aparece cualquiera de estos que los contagia diciendo, mira que puede ganar mucha plata vendiendo droga, e inmediatamente hay un contagio. Y como vos bien decís, sufren más los que menos tienen, ¿no? Claro, lo que nosotros decimos es que la droga es una estación de llegada de una cantidad de problemas que tienen los jóvenes en la Argentina. Porque si acá no hay trabajo para la juventud, no hay un lugar donde hacer deporte en los barrios, no hay un lugar donde hacer cultura, ni un centro cultural donde se puedan desarrollar las capacidades culturales de los jóvenes. Te expulsan de la escuela, porque efectivamente si estamos hablando de que 1.300.000 pibes no pueden acceder todos los días a un plato de comida, ni hablemos de la cantidad que no puede acceder a la escuela. Por lo tanto, en esas condiciones, si lo que falta es trabajo, salud, educación, cultura, deporte, eso te empuja a que una gran parte de la juventud caiga en la droga para huir de esa situación que está planteada. Por lo tanto, nosotros decimos, necesitamos organizar a la juventud para rebelarnos contra esta situación, porque lo que no se puede aceptar es la situación esta que está planteada. Bueno, ojalá que tengan éxito en la convocatoria y ojalá que se escuchen y que los medios lo cubran, porque me parece muy inteligente que los jóvenes se movilicen también sobre este tema. Y entonces contame, a las 10, Callao y Corrientes, ¿de ahí a dónde van? Vamos a la Secretaría de la Juventud, que queda en Paraná 426, donde vamos a reclamar que esto que te decía de que haya espacios deportivos, culturales y demás en los barrios, impulsado por el gobierno. Y desde ahí vamos a ir al obelisco para hacer una cosa de visibilización de la situación que está planteada. Porque lo que decimos es que si no resolvemos el problema de la juventud, este país no tiene futuro. Por lo tanto, eso seguro. Me parece muy inteligente lo que están haciendo. Ojalá que lo acompañe la gente, que lo acompañe un poco el tiempo, porque está bastante feo el día, ¿no? Esperemos que nos llueva. Aquí estamos. Chao, querido. Esperando eso. Chau, bueno, chau. Gracias. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente argentino dijo que tenía muy buenas expectativas para el G20. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Escuchen esto de Carrió, porque Carrió tiene poca memoria y poco archivo, porque se olvidó lo que dijo de Macri, ¿no? Carrió afirmó que Macri lucha contra la corrupción, aunque salga o caiga parte de su círculo íntimo. Eso dice Carrió. Habría que buscar en el archivo las cantidades de cosas, Diego, que dijo Carrió de Macri, ¿te acordás? Cuando pedía que votaran al que ahora va a ser rival de Carrió. Y sí, pero como rompió lanza con Lustó, parece que, por eso digo, toman son romances de verano. Qué mal toman al pueblo, ¿no? Los políticos piensan que la gente no tiene memoria, que no hay archivo, que se olvida de todo. En fin, 7 de la mañana, 49 minutos. Los teléfonos van a ser abiertos para que usted nos explique qué cree usted que es la argentinidad. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? ¿Quién es? Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Sí, quién es? Hola, sí, Susana habla. ¿De dónde, Susi? De Quilmes. A ver, ¿qué es la argentinidad? La verdad, estoy pensando hace un rato y ya no la siento. A ver, es muy interesante esto. A ver, entonces, ¿no encuentra la palabra para definir? No, la siento a mis 47 años tan lejana y perdida como la virginidad. Ajá. Me siento... Me hace sentir cobarde buscar esa respuesta. Porque lo único que encuentro son situaciones de cobardía. Perdón, ¿y en algún momento en la juventud era diferente o siempre fue igual? Yo en realidad recuerdo cuando tenía 8 años y nos bajaron... No, entraron los militares al colectivo que pararon, donde yo iba con mi mamá, y se llevaron a dos hombres. Yo miré cómo los ponían contra la pared, los revisaron, después se llevaron un auto. Y yo me aterré, y siento que ese miedo no me lo saqué nunca. Como no hice nada cuando me di cuenta que la tesorera de la cooperadora del colegio le estaba robando la escuela, y me callé. Y con el centro de jubilados, que dice que es centro de jubilados y en realidad se lo alquilan para ellos y hacen fiestas y los jubilados ni asoman y me callo. O la señora que vende los antibióticos que saca de la sala de donde trabaja. A ver, Susana, si puedo llegar a entender. Sí. Hay una especie de defraudación que uno siente por la sociedad que le toca vivir y no nota que haya un sentido patrio, otro sería la síntesis. Más vale, si yo quisiera realmente a mi patria como la tengo que querer, sí, hubiera hecho algo. Hubiera saltado con la cooperadora, con la señora que vende antibióticos que saca de... Pero ¿y entonces? Ese es el tema. Pero bueno, por eso, pero no sé si... La arrasaron. No lo siento, ¿por qué? Pero por eso, ahí está la pregunta. Sí. ¿Por qué no se siente eso? ¿Porque los malos ejemplos de arriba para abajo o por la sociedad contemporánea... O porque no hubo una educación familiar o una educación escolar? ¿Dónde está, Susana, no, la clave? Sí, la educación la tuve, la mejor, el mejor ejemplo de trabajo, de no robar a nadie, de no tocar una moneda que no es mía, de no defraudar a nadie, pero me hice cobarde en esta crianza, en este país. No te metas, te va a pasar algo. O para qué te vas a buscar problemas, pero es defender la patria. Si yo hubiera defendido esos remedios o esa platita de la cooperadora, yo estaría, eso es defender la patria. Acá y ahora estamos todos hablando de corrupción cuando no somos capaces ni de ir a municipalidad para reclamarles de que no nos aumenten un 50%. Yo llegué hasta la municipalidad de Quilmes en enero, porque estaban tratando el tema de subir las tasas municipales un 50%, que ya son carísimas, y me volví a mi casa, no tuve valor para entrar y pedir hablar con alguien, con un legislador, o decirle de frente, no me aumenté los impuestos. Susana, gracias por su sinceridad. Bueno, espero que haya servido, pero estoy más confundida que nunca. Seguramente que sirve. Sí. Y esto justifica la pregunta que hicimos, gracias. Bueno, muchas gracias, un beso. Qué importante lo que acaba de decir esta señora. Es decir, esto no es un aturdimiento, esto no es la pérdida de voluntad, sino lo que está ocurriendo con una persona menor de 50 años en una Argentina que ha perdido los rumbos. ¿Quién está? Hola, buen día, señor de Renzi, Norma de Floresta. Bueno, mire, yo se lo voy a contestar en dos partes. Una, me siento orgullosa de ser argentina, en el lugar que esté, bueno o malo, siempre salí en defensa de mi patria, con el nombre solo Argentina la defiendo, con los dichos. Perdóneme, y no, por favor, interpréteme, usted que debe ser de mi edad, o más, por eso, vivimos y venimos de otra época, es decir, hemos mamado otra formación cultural con un estado diferente, pero tratemos entre los dos, entre usted y yo, de entender a la señora que recién se expresó, de 47 años, sí, que a mí me dejó muy impactado. Sí, señor, yo también, pero escúcheme, yo le voy a hablar sobre mi experiencia. Usted preguntó qué siente de la palabra argentinismo, ¿no es cierto? Yo le he defendido desde... Pero cuando se define por edad, yo sé que hay quienes la definen con mucha más claridad y mucho más cerca, digamos, de entenderla o de explicarla. No. Pero me preocupa mucho, porque creo que lo que dijo esta señora anterior que la precedió a usted, me preocupa mucho que ese pensamiento pueda ser incluso mayoritario. Bueno, pero escúcheme, me permite, yo sí, le voy a redondear. Esta señora pobre, la siento que es un poquito cobarde, porque yo, teniendo 12 años, ya le he dicho muchas veces, he estado 12 horas en Plaza de Mayo, ¿comprende? Mi lucha fue de siempre, no solamente con la palabra argentina, de defender con la palabra. Con la palabra la defiendo en lugares que se me ataca la Argentina y yo le salto, pero esto con mis hechos la he defendido, porque desde los 12 años, ya le digo, desde Plaza de Mayo, todo estuve. Fui sindicalista, cuando después me casé fui en las escuelas, en la cooperadora, hemos hecho de todo en los colegios, donde me ha tocado en la vida defender a mi patria y demostrar que los argentinos no somos como muchos le dan la fama. Muchos serán, como en todos lados, como en todos los países, pero el argentino que lo lleva en la sangre, como San Martín, como Belgrano, pero lo hay que tenerlo en la palabra, no es solamente, yo lo defiendo solo con la palabra y con los hechos, bueno, porque soy decente, trabajadora y le he enseñado a mi familia. Gracias, señora. No, nada. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Fernando de Bellavista, mucho gusto. Mire, yo creo que la palabra argentinidad es todo lo contrario de lo que está haciendo, por no llamarlo payaso, Macri en el G20, levantando la bandera de Citizen Global, Ciudadano Global, con todo lo que implica el globalismo. No, y además, para decir que van a sacar el hambre del mundo, pero dentro de 30 años. Pero escúcheme, Miguel, usted lo vio bailando, poniéndose una remera como si fuera un pendeviejo, agitando la bandera de Citizen Global al lado de Shakira. Sí. Como argentino, nos tiene que dar vergüenza que nuestro presidente esté allá, no solamente en el G20, sino haciendo el papelón. Es el segundo papelón que casi me pongo a llorar hoy a la mañana. Primer papelón cuando bailó en el, no, usted sabe en que el, en el palco. Más de lo que hizo él, ¿sabe lo que me preocupa a mí? ¿Cómo cuenta la prensa canalla que eso es una virtud? ¿Pero virtud? ¿Cómo presenta la sociedad argentina que ese hecho de que el presidente se exprese en inglés y baile y sea tan simpático, es una virtud y es un avance? Eso no sirve absolutamente para nada en la diplomacia mundial, ¿no? Pero es que nos están tomando el pelo. Mientras él baila con la banderita de Global, con Shakira, acá la gente está haciendo trueque por comida, y él está bailando con los globalistas, que son los que quieren imponer el globalismo a nivel mundial, única moneda, único presidente. ¿Qué han administrado este desastre, sí? Discúlpeme, estoy recaliente, porque este tipo es cipayo de toda esta gente. Bueno, pero está bien, esa es una definición, digamos, de un momento político, pero la argentinidad es una cosa que viene de antes y va más para el futuro también. ¿Qué cree usted que es? Y la argentinidad es sentir el país y en mi caso, desesperarme cuando veo en Capital gente durmiendo en la calle, un país donde nos dicen que tenemos para alimentar a 400 millones de habitantes y no somos capaces de alimentar a nuestros propios argentinos. Eso es la argentinidad. Doler el hambre. Eso es la argentinidad. Chao, señor. Hasta luego. ¿Quién es? Buenos días. Antonio de Caseros, de Rensis. Dejando de lado todo formulismo, idealismo, que la patria, que la bandera y todas esas cosas, en este momento, por argentinidad, lamento entender que es la enorme falta de respeto a la honorabilidad de la patria cuando la sociedad argentina, hemos permitido la entrada al gobierno de las corporaciones económicas concentradas de dominio que actúan impunemente para la ilícita apropiación del Estado Nacional en contra de los intereses patrios de la soberanía política, económica y social. Solamente eso. Gracias. Gracias. Libros son de fiesta los corazones están. Amor y patria te nombran, mi niña de Tucumán. Cuando quiero bailar, bailar, de danzar, de sentir. Cuando quiero bailar, bailar, de danzar, de sentir. Jazmín, naranjo, flor, fiesta humana. Baila la condición con el largo gentil de tu criollo blanco. Niña de tu comando, gloria a Dios. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Hamburgo, nuevas protestas de más de 100.000 personas que están en contra de los presidentes que allí se reúnen con carteles bienvenidos al infierno. Ayer provocaron destrozos y hay algunos incendios y la policía actuó con fiereza. Hay 111 policías heridos. Reiteramos, no habrá transporte de larga distancia sábado y domingo, paro general decretado por UTA, porque no llegaron a un acuerdo con los empresarios en las paritarias. El titular de la difusión en la Argentina, Lombardi, destacó la importancia de la pluralidad de las voces en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional, antiguamente Radio del Estado. El dólar cerró a 17,38 y cortó una racha de 9 ruedas consecutivas en alza. El ministro de la Shell, Aranguren, dice que los combustibles seguirán aumentando. La fragata Libertad llegó a Hamburgo y el presidente Macri la visitará el 9 de julio. Protegen un inusitado cardumen de surubíes detectado en el río Paraná. El deporte por Belgrano, 8 de la mañana, 5 minutos. Hoy puede ser el día en el que Independiente tenga su primer refuerzo, ya que en el día de hoy, Jonás Gutiérrez, el ex hombre de Defensa y Justicia, hará la revisión médica y firmará su contrato con la entidad de Avellaneda. Ahora, tras la frustración por la llegada de Paolo Gol, que firmó en Boca, Independiente busca al ex defensor de 32 años venezolano del Gijón de España, Fernando Amorebieta, que podría ser el jugador que se incorpore a Independiente en la posición que busca Olan para reemplazar al ya ido hace bastante tiempo Víctor Cuesta. Otro de los que puede llegar al conjunto de Avellaneda es el lateral volante chileno Jan Bosellur. En lo que tiene que ver con el automovilismo, este domingo en la ciudad de Spielberg se va a correr el Gran Premio de Austria, novena prueba puntable del calendario 2017 de la Fórmula 1. El campeonato de pilotos lo encabeza el hombre de Ferrari, Sebastián Vettel, con 153 puntos, seguido por Lewis Hamilton de Mercedes con 139 y tercero Valtteri Bottas, también con Mercedes, con 111. En hockey sobre césped, el seleccionado femenino de hockey, las Leonas, derrotó ayer a su similar de Alemania por 2-1 en un amistoso previo al comienzo de las semifinales de la World League que están previstas para este fin de semana en Sudáfrica. Los goles argentinos fueron señalados por Noel Barrio Nuevo y Magdalena Fernández Ladra. Y en básquetbol, el seleccionado argentino masculino sub-19 se enfrentará hoy a España por los cuartos de final del certamen. El partido comenzará 11:15 hora local. Los otros choques por cuartos de final serán los que van a protagonizar Francia con Canadá, Alemania con Estados Unidos y Lituania con Italia. 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana. No pudieron cortar los ingresos a la capital los propietarios de micros de turismo. 400 gendarmes lo evitan. El presidente está en la reunión del grupo de los 20, donde no ingresa ningún intérprete y solamente están los presidentes sin secretario ni ningún otro asistente. Como se sabe, esta reunión es presidida por Merkel y luego le tocará la presidencia rotativa a la Argentina y la cumbre se hará en Buenos Aires. El cielo está cubierto en la ciudad. Presagios de lluvia para el fin de semana. A 201 años de la independencia en Tucumán, los actos centrales se van a efectuar en la provincia geográficamente más pequeña de la Argentina, donde se declaró la independencia nacional. En aquella acta, dos provincias firmaban que hoy pertenecen a Bolivia. Hubo un choque en Lugones y Avenida General Paz. Maneje con cuidado, el tránsito es lento. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? Ah, ¿qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, a ver, primero, está reunido en este momento a solas el grupo de los 20, 20 presidentes allí. Uh-huh. Hace un rato se reunieron Putin con Trump. Uh-huh. Hay un hecho que me parece que no es menor, uh-huh, y que es el hecho de 100.000 personas en las calles de Hamburgo protestando. diciendo que están en contra de esta globalización, y el presidente argentino que se colocó una remera y estuvo en el Festival de la Globalización, donde dicen que dentro de 30 años se va a terminar el hambre. Como dentro de 30 años, yo no voy a estar seguro, vos no sé, así que como yo no apuesto a esos 30 años, me parece que el hambre de hoy es bastante complejo. Sí. Decime, ¿qué expectativas puede haber de esa reunión y si sirve realmente para que resuelva el problema a alguien? Mira, sinceramente, todas esas noticias de las cumbres presidenciales son un poco el aparato diplomático visible de algo cuya real clave de negociación desconocemos. Lo que se decida realmente en estas reuniones, sobre todo estas cumbres que se anuncian continuamente, escapan totalmente a la información común. O sea que te digo con toda franqueza, no exprimas lo que exprimas, creo que no se puede sacar nada. Sí hay un trasfondo, que es la adscripción de la Argentina, con el famoso eslogan de la reinserción de la Argentina en el mundo, a decisiones que generalmente son del sistema financiero internacional sobre los países. Bueno, ayer, perdóname Héctor, en esa idea que estás desarrollando, ayer hubo una noticia que demuestra dónde estamos parados, cuando al escaparse el dólar no tuvieron mejor idea que subir las tasas de las letras, ¿no? Y bueno, entonces claro, la timba financiera ahora, mundial claro, dice... en ese tema que fue, es la noticia bueno, pero, de la por semana. Eso, entonces la timba financiera mundial dice la Argentina es el país ideal. Sí, yo creo que la incorporación, porque la Argentina ya estaba en el grupo de los 20, pero este relieve que se le da a nivel de presidencia, de que a fin de año se haría acá la reunión del G20, es decir, toda esta noticia destacada, toda esta entrada de la Argentina formal, para mí viene ligada a que la Argentina se ha transformado en el paraíso financiero del mundo. Ningún país del mundo paga las tasas tan elevadas de interés por su endeudamiento como la Argentina. Ningún país del mundo, como este escándalo de la colocación del bono a 100 años, paga 8% durante 100 años de interés. Ningún país del mundo abre tan irresponsablemente su mercado financiero para que exista esta bicicleta, que no es que lo estamos diciendo acá, hace pocos días o una semana, la BBC de Londres publicó todo un artículo especial que realmente llamó la atención para los que más o menos uno sigue, donde señalaba a la Argentina como paraíso a través de lo que declaraba, ¿no?, de la bicicleta financiera, o sea, un tipo de cambio estabilizado que permite al capital especulativo entrar y salir cuando quiere, usufructuar las tasas de interés más altas del mundo en pesos locales, que con el tipo de cambio estable es la misma ganancia en dólares. Eso no existe en principio en ningún país del mundo en la forma tan descarada que está ocurriendo acá. Y esto está ocurriendo bajo las narices de todo el mundo, y sin embargo, parece una anécdota trivial que reflejan los diarios, cuando es un escándalo. Esto son cosas que... Vos mencionaste lo del tipo de cambio. No se sabe, aparentemente, como ya pareciera, esa escapada del dólar es muy limitada, ¿no? No cambia el fondo de la cuestión. Pero acá hay un gran mito. El mito de que existe tipo de cambio libre, tipo de cambio flotante determinado por la oferta y la demanda. No es cierto. No es cierto, primero, porque el Banco Central, como lo hace, puede intervenir en el mercado y, llegado el caso, lo hace. Pero no solamente el Banco Central, interviene lateralmente a través del Banco Nación. O sea, se está utilizando el Banco Nación para que salga a comprar o a vender dólares como un apoyo del Banco Central. Pero fundamentalmente no hay tipo de cambio libre porque el Banco Central tiene una herramienta, la tasa de interés. Con eso influye sobre la oferta de dólares. ¿Me explico? Ahora, ¿a vos te parece, Héctor, que esto se está haciendo en consenso de todo el equipo económico o el presidente del Banco Central se corta solo? Bueno, ese es el famoso tema de la autonomía del Banco Central. ¿Qué significa la autonomía, la cacareada autonomía del Banco Central? Porque si el Banco Central, el presidente del Banco Central, no depende del Poder Ejecutivo, entonces la pregunta es de quién depende. La teoría conspirativa fundada es que los bancos centrales forman una red internacional que se encarga de mantener pautas financieras a nivel global independientemente de los gobiernos de turno. Y cuando vos mirás el caso argentino te encontrás con qué, con que la política económico-financiera se fija desde el Banco Central, no desde el Ministerio de Economía ni desde la Presidencia de la Nación. Mira, por eso la soberanía. El lunes vamos a tener como ejercicio seguramente las primeras conclusiones que se anuncian en Hamburgo, que alguna cosa va a trascender, pero también hay algo que nos queda pendiente y que es lo que pueda llegar a hablar Macri con Theresa May, la canciller inglesa. Me parece que ahí hay claves de un futuro argentino inmediato y que tenemos que estar con mucho cuidado, ¿no? Pero ¿por qué en particular? Sí, ahí el tema clave de Gran Bretaña es la Plaza de Londres como cotización privilegiada de nueva deuda argentina, cosa que ya está autorizada por las resoluciones respectivas, porque la Plaza de Nueva York y la Plaza de Londres ya son... Y con tribunales ingleses. Obviamente, primero, todas estas deudas, empezando con la del bono a 100 años, se pactan con la expresa cláusula de prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros y renuncia a oponer la inmunidad soberana. Eso por eso, el lunes vamos a charlar un ratito de todo esto, ¿sí? Está. ¿Cómo no? Hasta el lunes. Bueno, buen fin de semana. Adiós. Chao. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Sí, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, contame. Bueno, vamos a hablar primeramente de exportaciones. La exportación de trigo va rumbo a alcanzar un nuevo récord, según un informe de la consultora Agritren. Durante el año calendario que está transcurriendo, se terminarán colocando 11.200.000 toneladas. Este volumen superará al anterior récord del año 2012, cuando se habían vendido unas 10.800.000 toneladas. Esto tiene que ver con la quita de retenciones de 2016 y también la quita de trabas para exportar que había, bueno, que tuvo el UDA entre el antiguo gobierno y que se quitaron con este. Vale recordar que durante el kirchnerismo hubo un mínimo de exportaciones en 2014 con apenas 1.850.000. Fíjate la diferencia entre 1.850.000 y lo que se está dando ahora, 11.200.000 toneladas, ¿no? 10 millones más en números redondos. Eso es con lo que tiene que ver con las exportaciones de la campaña que ya prácticamente se ha cerrado en cuanto a la comercialización. Pero ¿qué pasa con la campaña próxima, la que se está sembrando en este tiempo? Bueno, las lluvias ponen en riesgo la siembra de trigo de la próxima campaña o de la actual. Esto lo dice la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su habitual panorama agrícola semanal de los días jueves, que se emitió ayer como cada semana. Dice que está por finalizar en el centro y en el norte del país, mientras que en las regiones del sur hubo un menor avance justamente como consecuencias de las lluvias, y la zona sur de la Pampa Húmeda, o sea, sobre todo lo que es sudeste y sudeste de Buenos Aires, son las zonas trigueras por excelencia. De acuerdo con este informe, la situación climática demora la siembra de nuevos lotes en gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y pone en riesgo la intención de siembra con trigo para la actual campaña en las zonas más comprometidas. La siembra del cereal, según este informe, que es el panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, alcanzó hasta el día de ayer 72% de la superficie estimada, algo adelantada, apenas 0,5% respecto de igual época del año pasado. Se sembraron ya 4 millones de hectáreas, dando por finalizada la zona centro-norte de Córdoba y el núcleo productivo de Corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de ese 30% aproximadamente, 28% que queda por sembrarse, hay que ver si se puede lograr, porque bueno, hay varios lotes con problemas de agua. En materia de soja, ayer hubo un aumento de las cotizaciones en Chicago y también en Rosario a nivel local, $360.37 la tonelada, lo que tocó en Rosario, y en nuestro mercado doméstico doméstico, si bien hubo una variedad de precios según el puerto y demás, hubo un piso sólido de 4.000 pesos por tonelada, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hablando también de soja, digamos que la empresa Syngenta, que anunció ayer la compra del 95% de su capital por parte de Chem China, es una empresa china química, que ya se había anunciado esto, pero ahora se formaliza, bueno, volvió a reclamar a nivel local una ley de semillas que esté acorde a las inversiones que hacen las empresas de semillas en materia de biotecnología. La empresa a nivel local está pensando el año próximo invertir entre 30 y 40 millones de dólares en el país, justamente para inversiones en mercados en lo que tiene que ver con la comercialización y la producción de eventos biotecnológicos vinculados con semilla. En materia de carnes, la AFIP hizo una serie de allanamientos por evasión impositiva al grupo Tresnal, que son varios frigoríficos, es el Tresnal Agropecuaria, frigorífico. Y una evasión millonaria había, ¿no? Exactamente, 1.000 millones de pesos. Esto se hizo en varias localidades bonaerenses: Mercedes, 25 de Mayo, Navarro, bueno, y Florida, aquí en el Gran Buenos Aires, donde tienen sus oficinas, para desactivar supuestas maniobras de... ¿Cómo se llama el frigorífico? El grupo se llama Tresnal, es Tresnal Agropecuaria, es una de las empresas, Grupo Tresnal, Frigorífico Navarro, Agropecuaria El Chañar, y Las Marianas. Esas son todas las empresas, y según el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, en los últimos años, el Grupo Tresnal SRL, que sería la cabeza de este grupo, estuvo primero como responsable gerente un señor Rafael Almirón y luego Martín Lacase. En los allanamientos participaron 100 personas de la AFIP y también efectivos de la Florida. ¿Y en Florida dónde está? No tengo ese dato preciso. Ajá. Dicen que una de las domicilios allanados está en Florida, provincia de Buenos Aires. Y además, junto con esto, el Ministerio de Agroindustria suspendió por irregularidades una cooperativa frigorífica en Suipacha y plantas en Salto, provincia de Buenos Aires, y en Mar del Plata. Te digo que si se mueven por ahí van a encontrar una enorme cantidad de cosas. Bueno, el tema de la evasión en carne es un tema histórico. En la Argentina se habla de 40-50%. Y días pasados, bueno, esto ya comenzó a partir de marzo con medidas de adelantamiento de IVA y demás a los frigoríficos sin matarifes, y ya la AFIP anunció esta semana que ahora va por la evasión en las carnicerías de barrio, que es otro de los segmentos donde hay muchísima evasión impositiva. ¿Qué más? ¿Habrá tasas más bajas para productores inundados en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la seguimos el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana para todos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1979 fallecía Bernardino Veiga, un excelente relator de boxeo, hincha de Defensor de Belgrano y de Boca, y un notable relator de fútbol que hizo la campaña muchos años en Radio Mitre. Después, un año se fue de Radio Mitre, de Rombis y Francis, y se fue a Radio Argentina. En Radio Argentina comentaba Faustino García, Víctor Manuel Azari, quienes habla, y hacíamos vestuario con él. Y en el año 76, Bernardino Veiga relataba de esta manera un gol de Boca en un partido que le daba el campeonato frente a River. Ahora sí, algunas señales, pero desde luego el equipo de Boca no va a salir como el de River al trotecito. Ahora sí, pisa el Pepe Gatti, lo sigue Pancho Sá, más atrás Rigotti, ahí está Roberto Mazo, y parece que está nevando la Avellaneda. Una tormenta de nieve cubre toda la cancha, papeles picados blancos, impresionante el recibimiento para el campeón metropolitano. San Boca y River, va a dar la orden el juez, no quiere pasar, ¿cómo es el partido? Saca la pelota Luque para JJ López. La entrega por el medio a Pedro González. Todo esto por mitad de cancha. Hacia atrás al cordobés Comelle. El encuentro comenzó con 12 minutos de atraso. Va entrando en juego el rubio Reinaldo Merlo. Se ubica a mitad de cancha. Sale a su marca Feldman. Coloca un largo pelotazo. Se adelanta demasiado el nombre de River. Queda upside. Va picando Luque por campo de Boca. Y acerca el área, sale Gatti. Saca el arquero. Cuando caía Gatti. Y el público de River reclamaba penal. No existe, y se produce una avalancha. De ninguna manera fue penal. Lo hace hacia atrás apoyando a Cota, Cota López. Va a tirar de lejos. Tiró de emboquillada. Falta Gatti y es el córner. Lo sorprendió ese remate de lejos de JJ. Que desvió Gatti por arriba del travesaño. Lleva la pelota a Rivolsi. ¡Foul! Buscaba la pared con Totti Beglio. Hubo foul cerca del área de parte de Pasarela. Le pegó fuerte, pero se ha reincorporado Totti Beglio. Atención que el tiro libre ahora es más cerca del área penal de Filiol. Más o menos a unos 20 metros viene el Champions. ¡Tiro! ¡Gol! Sido el relato más corto, por eso lo pusimos, de un gol de Boca, porque no dio tiempo a estirar la O, porque era un tiro libre, o sea, era con pelota detenida, y lo sorprende a Veiga, y entonces no estira, él tomaba el reloj, el cronómetro, y estiraba en la O del gol durante un tiempo largo, y así instaló un grito conmovedor en los hinchas de Boca. Un día como hoy se iba Bernardino Veiga, el recuerdo para él, Diego, de este notable narrador deportivo. Hoy se cumplen 38 años de la desaparición física de este enorme relator y periodista argentino, don Bernardino Veiga, que, si los que tenemos algunas canitas, era inconfundible su relato tanto en fútbol junto a Víctor Francis y Héctor Rombis, como en el boxeo los sábados por la noche desde el Luna, junto con Ulises Barrera en los comerciantes, en los comentarios, y su voz, su impronta y su sapiencia lo hicieron un grande en el periodismo deportivo argentino. Era mejor narrador de boxeo que de fútbol. Sí, siguió la historia de Boca Juniors durante toda su carrera. Era una voz inconfundible. Bernardino Veiga era un portento del relato que en la década del 30 comenzó sus primeros pasos en transmisiones donde no existía la información al instante como ahora, ni el lugar adecuado para darlo, cabinas, palcos, había que estar al aire libre, y Bernardino no se amilanaba. Tuvo su bautismo en los potreros con una lata de conserva que hacía de micrófono, al menos eso dice su hijo, que cuenta la tradición familiar, y muy pibe había ingresado en una broadcasting, como se decía en aquel entonces, un viejo diario amarillento como un té de manzanilla, es la prueba de cómo en otros tiempos el recorte no tenía fecha, pero debe ser de los años 40, se lo tomaba como examen a los llamados locutores animadores, locutores deportivos, locutores relatores y locutores lectores, separados en esas especialidades por la Dirección de Radiocomunicaciones. En una extensísima lista de 380 nombres puede leerse los de Eduardo Lalo Pellicciari, Edmundo Campagnale y Daniel Frascari, Luis Ojí y Joaquín Carballo Serantes, Fioravanti, sí, entre los locutores deportivos aprobados. Y ahí aparece... Relatores deportivos de aquella época y el recuerdo de Bernardino Veiga. Y ahí aparece Bernardino, que quizás sea el primer registro disponible de su trayectoria junto a otras voces inconfundibles. Sí, señor. Bueno, hoy dimos, y venimos hablando de esto hace rato, de que el gobierno de Macri tiene un proyecto de flexibilización del puerto y que la actividad portuaria ha sido mirada desde el primer día del actual gobierno, de Cambiemos, para tratar de meter mano para bajar costos. Roberto Eduardo Coria es el secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Buenas Móviles. Roberto, buen día, de Rensis. Compañero de Rensis, ¿cómo le va? Bien. Primero, ¿qué está pasando con la actividad portuaria? La actividad portuaria hoy en sí se encuentra prácticamente con muy poca operatividad, no se encuentra un crecimiento concreto en la Argentina, ¿sí? Por lo tanto, al no haber consumo, hay menos importaciones, y al no haber un comercio exterior dinámico, lamentablemente también tenemos pocas exportaciones. Por eso hay sobra maquinaria, sobra muelle, y lamentablemente no estamos desarrollando. Ahora, ¿puede ser que sean muy costosos los puertos argentinos o no están así? Mira, todo depende de cómo se fije. Buenos Aires es un puerto que pertenece al estuario del Río de la Plata, ya de por sí un canal de acceso que debe ser dragado, ya de por sí un sistema de remolcadores, tiene un sistema complejo con respecto a los puertos de mar abierto. Pero no es un puerto costoso en base a los valores que están en el mundo. Nosotros nos muestra como costoso, pero habría que ir realmente al fondo de la cuestión para ver cuáles son las cargas impositivas, cuáles son los movimientos que realmente interviene el Estado y se produce el encarecimiento. Claro, porque siempre estamos hablando de una carga impositiva en todo, ¿no? En la falta de energía, en cualquier cosa. Estamos hablando que en los sueldos, las pymes estaban quejándose de que por un peso que pagan de salario pagan 3 de impuestos. Ese es uno de los temas que nunca se tocan, ¿no? Exactamente. Siempre decimos que ponen como variable de ajuste, que hoy en día estamos bastante trabados con el tema de la paritaria, porque con el tema de los salarios, que dice que tenemos sueldos elevados, no quieren modificar una apuesta que está entre un 23% y un 25%. Bueno, usted se anticipó, yo le iba a preguntar qué pasaba con la paritaria. ¿Cuándo están ahora en paritaria o todavía no? Estamos en una paritaria y hemos tenido prácticamente más de 4 o 5 reuniones y vamos a definir la semana que viene el trabajo, porque consideramos que el deterioro del salario no puede ser inferior a un 25%. Bueno, usted vio que ayer Camioneros terminó sacando, el gobierno anunciaba 22 y resulta que Pablo Moyano dice, sí, pero con un bono que nos lleva al 20 y pico, 26, por lo cual me parece que menos de eso es muy complicado para el trabajador, porque los mismos índices que marca el propio gobierno de inflación anual están marcando eso, ¿no? Y bueno, vos tenés la realidad de lo que se está pasando en estos últimos días. ¿De qué inflación podemos nosotros prever cuando estamos en un julio donde con el aumento del combustible, con el desbande que se está produciendo con el dólar, ninguna duda va a impactar en una inflación mucho más pronunciada de lo que ellos pronosticaban? Coria, una pregunta que a mí me tiene bastante preocupado, y que las 4 intervenciones que se han producido a sindicatos por distintos motivos, tanto el SOMU como Seguridad, el ahora el último, el de Canillitas, Azucarero antes, es decir, hay 4 gremios intervenidos, repito, por distintos motivos, y da la sensación de que el gobierno, ya aparte lo ha dicho el presidente, ha dicho que va contra la mafia sindical, por un lado, y contra el kirchnerismo tribunalicio por el otro, que son sus 2 banderas para ver si puede ganar las elecciones del medio tiempo. ¿No está jugando con fuego el gobierno? Mira, acá hay un criterio que lamentablemente se prefiere hacer que en las mafias se encuentran los sindicatos cuando las mafias las tendrán que ir a buscar ahí en el microcentro, las mafias las tendrán que ir a buscar en el mercado financiero. Vos dabas un análisis muy concreto con respecto a lo que es el endeudamiento de la Argentina. Y esto tiene prácticamente signo mafioso, porque van a dejar lamentablemente a toda una generación endeudada, que nuestros nietos van a tener que pagar estas consecuencias. Entonces, es muy fácil generalizar. Cuando hablan de mafias, el modelo sindical, bueno, podemos tener algunos compañeros que cometen errores, como cometen en todas las áreas, pero producen una intervención, un ejemplo que como la del SOMU, que ya no tiene ningún fundamento para seguir. Pero además el SOMU hubo 3 intervenciones, hicieron una intervención política con Gladys González, que no tenía ninguna explicación técnica, una judicial y otra laboral. Había 3 interventores que se peleaban entre ellos, además. Ninguna duda, y hoy en día un sector tan clave como el marítimo no tiene interlocutores como para defender las condiciones de trabajo, como para defender los intereses de los ciudadanos laborantes. Por eso digo, como integrante de la CGT, ¿esto puede estar dentro de una planificación organizada para que se feribilice el trabajo sí o sí, por la buena o por la mala? Mirá, si nosotros creemos que en algún momento esta va a ser la intención del gobierno, y la CGT da una respuesta concreta. Hasta el momento nosotros lo estamos tomando con mucha preocupación. El caso de Sibeli, el sindicato de vendedores de diarios canillitas, que prácticamente desde el año 2013 se produjo una impugnación de compañeros opositores y recién vengan a responder ahora, cuando están por iniciar un nuevo proceso electoral, y es preocupante. Las intervenciones en los gremios azucareros del interior también es preocupante. Y no queremos ver fantasmas donde no los hay, pero sí sé que el movimiento obrero está analizando concretamente si esto va a ser una metodología que va a tener este gobierno como para disciplinar a las organizaciones. ¿Puede haber alguna marcha, alguna movilización, algo de la CGT en los próximos días? Mira, en la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte se analizó, que es muy seguro que en este mes se produzca una marcha, y el planteo de los trabajadores de transporte se va a trasladar este próximo jueves al Consejo Directivo de la CGT, no solamente una marcha por el tema este de esta política que quisiera pareciera ser de disciplinar a los gobiernos, sino que se está planificando una marcha en contra del aumento del costo de vida y todas las variables que están afectando el bolsillo de los laburantes. Así que este jueves va a ser una reunión bastante intensa el Consejo Directivo de la CGT, porque evidentemente hay algunos sectores que consideran que no es el momento por el tema de la campaña electoral, pero nosotros, entre que nos sientan identificados en la campaña electoral y sentir que los compañeros están desprotegidos porque la CGT no está haciendo nada, manifestando sus inquietudes, nos quedamos por el mal menor. Bueno, Roberto, estaremos atentos con el tema de la paritaria. Yo creí que ya la habían terminado, pero están en permanente discusión, no solamente ustedes, sino casi todos los gremios del transporte. Así que la UTA está decretando un paro para este fin de semana a larga distancia. Estamos en un problema realmente que el gobierno no quiere atender, porque el Ministerio de Trabajo lo único que hace es conciliación obligatoria, pero nunca le está diciendo a los empresarios póngase en acuerdo, póngase en atino, es decir, no hay sugerencias hacia los empresarios, como que hay libertad para que el empresario, si no acuerda, bueno, ellos se encargan de llamar a conciliación, ¿no? Ninguna duda, compañero. Sí. Bueno, la seguimos en cualquier momento, Coria. Muchas gracias, compañero. No, a ustedes. Hasta luego. Bueno, estaremos atentos, entonces. Otro conflicto en puerta con los vincheros, si no aparece la conciliación obligatoria de por medio, si no hay acuerdo en las paritarias, puede paralizarse parte del puerto. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Todo el deporte por Enrique Kepa. Mañana se presenta en Australia frente a los Wallabies de aquel país, los Jaguares, y ya tiene la formación confirmada para la anteúltima fecha del Super Rugby para el conjunto argentino. Raúl Pérez, el entrenador del equipo de nuestro país, confirmó que van a salir Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Crevi y Enrique Pieretto, Guido Petti y Benjamín Malcome, Pablo Matea, Juan Manuel Leguizamón y Leo Senatore, Martín Landajo y Nicolás Sánchez, Emiliano Bofelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Joaquín Tuculet, los 15 para enfrentar el anteúltimo compromiso del Super Rugby por parte de los Jaguares. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Muy interesante escuchar hoy la opinión de los oyentes sobre el tema de la argentinidad, pero una señora se expresaba de esta manera y nos dejó realmente como para que pensemos. Hola, sí, Susana habla. ¿De dónde, Susi? De Quilmes. A ver, ¿qué es la argentinidad? La verdad, estoy pensando hace un rato y ya no la siento. A ver, es muy interesante esto. A ver, entonces, ¿no encuentra la palabra para definir? No, la siento a mis 47 años tan lejana y perdida como la virginidad. Ajá. Me hace sentir cobarde buscar esa respuesta. Porque lo único que encuentro son situaciones de cobardía. Perdón, ¿y en algún momento en la juventud era diferente o siempre fue igual? Yo en realidad recuerdo cuando tenía 8 años y nos bajaron, entraron los militares al colectivo que pararon, donde yo iba con mi mamá, y se llevaron a dos hombres. Yo miré cómo los ponían contra la pared, los revisaron, después los llevaron en un auto, y yo me aterré, y siento que ese miedo no me lo saqué nunca. Como no hice nada cuando me di cuenta que la tesorera de la cooperadora del colegio le estaba robando la escuela, y me callé. Y con el centro de jubilados, que dice que es centro de jubilados y en realidad se lo alquilan para ellos y hacen fiestas, y los jubilados ni asoman y me callo. O la señora que vende los antibióticos que saca de la sala de donde trabaja. A ver, Susana, si puedo llegar a entender. Sí. Hay una especie de defraudación que uno siente por la sociedad que le toca vivir y no nota que haya un sentido patrio, otro sería la síntesis. Más vale, si yo quisiera realmente a mi patria como la tengo que querer, sí, hubiera hecho algo.

Quiroga y el Chacho. Belgrano y Liniers. Mancilla y Cabral. Marcha de San Lorenzo, que en todas partes del mundo la ejecutan las distintas bandas, y el cambio de guardia en Buckingham se hace con la marcha de San Lorenzo. It's for you, Mr. President and Macri. Irlanda, ¿qué pasaba? Bueno, en Irlanda un turista argentino, lo hacemos cortito porque estamos en el cierre, estaba en el hotel y de repente escucha una marcha militar, escucha que hay una banda militar en las calles, decide bajar y empieza a filmar y después se da cuenta de que están pasando la marcha de San Lorenzo. A ver, tenemos el audio cortito. Marcha San Lorenzo, la marcha San Lorenzo. Qué grande, cantada por... Qué grande la marcha San Lorenzo. Diego. Bueno, lo último rápidamente te digo, morían un día como hoy en 1943 Berta Gardés, la madre de Carlos Gardel, Ángel Vargas, Rogelio Polesero, María Herminia Avellaneda, Vittorio De Sica, cumple años hoy la actriz Dora Baret, en 1963 Ilía ganaba las elecciones y en 1944 el coronel Perón asumía la vicepresidencia de la nación. Lo último, Enrique. Bien, en San Lorenzo, muy cerca de arreglar Gabriel Gudiño, el jugador de Atlético Rafaela, y Alexis Castro de Tigre. En River Plate se va Arturo Mina a jugar al Cerro Porteño de Paraguay. Y esta tarde en Racing seguramente va a firmar el volante central ex Gimnasia, Fabián Reinaudo. Hasta el lunes, si Dios quiere, feliz Día de la Patria, porque la patria vive más allá.